un rojo que no llega. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es otra manera de regalar entradas. Claro, claro. Pero de una forma. Es por orden de llegada. Es por orden de llegada. Por orden de llegada. No vengan. Bueno, le voy a poner ese nombre entonces. Por orden de llegada. No vengan. Entonces, no vengan, no, nada, no tiene no nada vengan, que ver con. No va a pasar, va a pasar algo, pero ya es imposible que vaya. Pero te podemos acercar. Y el nombre que le voy a poner entonces es ese. Por orden de llegada. Un nombre tiene. Ah, está, se va a llamar así. Slash por orden de llegada. Todo junto. ¿Qué será? ¿Por qué todo junto? Y porque entra mejor en la entrada. Por orden de llegada. Orden de llegada. No hay entrada. Ah, no. No, pero no es. Va, pero podría diseñar un ticket. Claro. Sí, lo puedo hacer. Bueno, sí. Usted me lo sumo. Voy a diseñar un ticket para. Para poder entrar. Sí. Ticket virtual. Claro. Discúlpeme. Héctor, ¿dónde está Héctor? Héctor, que venga, Héctor, venga, que se presente Héctor a hacer la de conferencia. Señor Park. Ah, pero me toca apretar el escudito de cuál es acá en el pecho, del lado izquierdo. Pergolini llamando a Héctor, Héctor Apuente. Hola, hola, sí, cambio. Héctor, ¿sí? Apertura, ¿qué? No es una versión muy parecida de esta apertura, pero casi calcada. No, sí es parecida, pero tiene un porqué. Y es decir, no hay que quedarse con los fines y los principios, hay que ir al... Yo te entiendo. Al claro, nudo. Pero... Es un artista. Es una remake. ¿Sabes qué? ¿No te parece que está...? Hay que tomar los buenos ejemplos. Los radioteatristas tienen buenos radioteatros y también tienen buenos robos. Estás agarrando la parte de robo. O sea, yo sé que tienen más robos que originales. Agarré el 80% que es positivo. No, el 20% es positivo. No, esta apertura en particular tiene una razón de ser, que tiene que ver con lo que ocurrió. Con lo que ocurrió en el fin de semana. Con lo que me ocurrió. Dos incidentes aeronáuticos en una semana. Amerita una apertura. Y tiene una tercera. ¿Vos decís que todo esto lo escribiste en menos de 24 horas? ¿Lo grabaron? ¿Lo produjeron? No, estuvimos. ¿Cuánto estuvimos, Andy? Sí, tuvimos varios días. Y porque si no había pasado nada a mí para. Ya sabíamos que algo te iba a ocurrir. No, el sketch es. Suerte, el... no hagan uno cayéndose un avión la próxima. Ah, está, no, tiene tercera parte esta, ¿eh? No sé cuándo va a salir porque va a llevar mucho tiempo realizarla, pero ya sabemos cómo va a ser el final todo. ¿Vos sabés que tiene una serie, tienen una serie de historias ya escritas? Sí, obvio. Escritas a partir de contingencias que pueden ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Bueno, poneme la, este caso, poneme bueno. La de. Entonces ya poneme la de Gatman por si toma un avión. ¿Y? Está craneando. Hay que editarla. Pero no, mentira, no tienen. No, están así bocetadas. ¿Tuviste? No, me encantaría. ¿Sabes quién es muy buen farmer, para decirlo de alguna forma? El Panza. Sí. ¿Sí? Un gran farmer, un gran... Sí. Farmer, vamos a poner. Dale, hasta ahí no va. Ahí quedamos. Tiene el campito ahí en Moreno. No. Ah, bueno, pero. No, estamos, yo, antes que nada, estamos hablando de tomate, legumbres. Sí, por yo, eso, no, por eso. Vos lo sabés, yo lo sé, y a lo mejor se va a entender otra cosa que no queremos. No, nunca supe bien qué era así. Una quinta, loco, una chacra. Una quintita, una quinta. Tomaco está haciendo. Estás loco. ¿Cómo lo lograste? Con esfuerzo. ¿Con esfuerzo realmente, la verdad? ¿O de pedo pegó un buen tomate? No, está todo pensado. Sí, pero bueno, pensado. Buen verano, buen sol. ¿Vos crees que fue eso lo que te ayudó? ¿Y las lluvias a final de año? Y algún un aditivo uno le pone, ¿no? No sé. Cositas, sí. Pero no sé si ahondar. Ajusten un poquito la clave. Cada cual haga su tomate, como que cada cual se lo tomate estaba bien, no tenía nada. Cada cual haga su tinta. De casualidad, ¿trajiste un tupper con algún tomatito así para hacer una ensaladita rápida? Algo hay, sí, algo hay. Bueno, gracias. Disculpe, tenemos que ser sinceros con un ataque de... con el ataque de... honestidad brutal que tenemos. Tenemos, mañana transmitimos YouTube. Sí. No transmitimos YouTube, mentira. Todas las previas. Sí. O sea, mientras todos los canales están desde afuera diciendo hola, ¿qué tal? Esta es la cola, nosotros ya estamos adentro. Claro. Y vamos a mostrarte todo lo que podamos mostrarte y vamos a hablar con toda la gente que podamos hablar de la organización, de YouTube. Vamos a ver horario, formas de llegar. Mañana es el primer concierto de YouTube que la está pasando bomba todos los días. Desde las 7 de la tarde hasta creo que recién se fue a acostar. Es la primera vez que tenían entre una y otra, tenían como 4 días sin hacer un carajo. Verá. Así que están todos por separados. Sí. van a llegar rotos entonces el show. Hay una radio. ¿Qué que sobra? Los de Langostura 106.9 nos podrían dar una mano. Si buscan, encuentran, le digo. Una fotito, algo. Alguna cosita ahí. Tienen un guitarrista por ahí dando vuelta. Tu cara, directa, acabo de cagar las vacaciones. Y debe ser el único con gorro de lana que está pescando ahora. Pero no entiendo, son irlandeses, escoceses, tendrían que ser al frío, la nada misma. No, pero de costumbre, ya el gorro de lana está pegado. Gustará, sí. No le gustará mostrar que está pelado. Va de vacaciones al Caribe y lleva el gorrito. Y al panza le tiene que gustar, si no está sufriendo. ¿El frío? No, está pelado. No, mostrar que estás pelado. Sí, sí. No estabas con nosotros, ¿no? No, estabas con la sección culinaria. No, Marianito, pobrecito. Marianito, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Mariano? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo? Me gusta tu remera de Jack Daniels. Sí, perfecto, todo muy bien. La todo que muy bien. Sí, contame, ¿cómo, bien. ¿Qué estuviste haciendo el fin de semana largo? De todo. ¿Dónde? Todo. ¿Pero dónde? No, estuve... Dame dos nombres. No, estuve por acá, ¿Dónde hay que ir? Dos nombres. Dame un lugar, decime, ¿dónde tenés que ir, Mario? La retirada. Dice todo. Un cordero, costillitas. Cordero. Costillitas de cordero con puré de rúcula, de papa y rúcula. Y lo mezclan todo. No, ¿y el puré es verde? Sí, es puré verde. No, pero. Papa rústica, ¿viste? La papa rústica. Te voy a pegar cada vez que digas papa rústica. No, sí, sí, dice papa rústica. ¡Bien! Porque se dice papa rústica, pues tiene más estilo. Se hace con la piel, con la cáscara. Por eso dice papa rústica. ¿Qué tiene rústico? Todo tiene una explicación. Papa de vago es esa, ¿no? Rústico sobo. Papa de vago. Papa con cáscara. Pelala, ¿qué te pones? Tómelo como quiera. El otro día estaba en un lugar donde se vendían toda clase de aparatos y cosas para cocina. Todo. Desde la página, la página, pero en el lugar original. ¿El de la esquinita? No, el triple grande que el de la esquinita, ¿sí? El edificio Time abajo, sí. No, el William Sonoma, decís, de ahí abajo, no, que es enorme y buenísimo. Gigante, no, chaval. El triple de eso. La flauta. Había, pero de todo, había cosas que tenías que preguntar qué carajo eran. Y te dice, ¿esto sabes lo que es? ¿Comió granada alguna vez? Granada. Es para sacarle todas las semillitas. ¿Alguien hizo un aparatito para eso? Bueno, si hay uno que hizo para pelar las uvas. Sí, y desde que están todas las siliconas, así como muy de moda, de todos los tipos de guantes, agarraderas para sartenes, sí, de tamaño, está copado. Tenían el mate de tabla, silicona. Pero tú dices, tablas que vienen todas largas y tienen como ya en silicona que lo hundís un como un colador, digamos. Entonces vas cortando y vas tirando ahí y el agua cae nada más que ahí. Muy bueno. Una pelotudez. No, muy buena. Una tabla que pica en el lugar pileta. De la pileta. Cortás sobre la pileta directamente. Vas cortando y tirás para un costado y cae. Muy bueno. ¿Tenían molinillo eléctrico? De todos los necesito tipos. ¿Cuánto salía la pileta? Nada. $6. Bueno, sí, algo. $6, nada más, un poco más tal vez. 25 pesos. No, la más puta idea, no me fijé el precio, qué sé yo. Tenés razón, me tendría que haber fijado el precio. No me fijé el precio, ni lo compré, no me voy a comprar una tabla. Sí, la compré, mentira. 22,49. El aparato que te corta la manzana, que le saca el corazón, lo tengo. Es buenísimo. Lo tengo. Ese consigo, claro. Sí. Ese es viejo, pero es vintage. Sí. No, el descorazonador, el que es uno solo. Claro. El que te la corta en redondo, en tajos y tiene el medio redondo. Ah, mirá qué lindo, no la tenía. Lista para comer. No seas holgazán, después le decís al de las papas. Sí, pero es jodido. ¿Sabés lo que siempre envidié? Yo tenía un amigo, Marcelo García, que el padre viajaba cada tanto, ¿no? Entonces siempre notabas que viajaba. No viajaba, no es que toda la casa parecía importada, pero tenía detalles que no había. Por ejemplo, tenía contra la pared un aparato eléctrico con un imán y el filo que apoyaba la lata, giraba sola. Y lo abría. Sí. Seguro fue de los primeros en tener microondas. ¿O no? ¡Qué genio! Microondas antes venían afuera. Casa que tenía microondas había viajado. Sí, que no. Como mínimo Paraguay. No tardó mucho el microondas entre ser una. No, pero para. Pero 80s. Vos pensás que él empieza a entender la vida a los 17 cuando vos ya tenías. Vos ya habías recorrido. Para vos es distinto el tiempo. ¿En cuánto tiempo se adaptó? Sí, yo a él le sumo 10 más. Claro. Mínimo. Es que estamos hablando de la misma época. Lo que para vos es. Sorpresa, pero con distintas sensaciones. ¿Tan temprano? ¿Qué pasó? Apretó por acá y decís, ¿qué te hace venir tan temprano? ¿Muse? ¿Qué problema tenemos? Es un día largo, ¿eh? Genchi. Opa. Cuando alguien te dice, cuando alguien. ¿Hasta La Plata termina todo? No. ¿A La Plata tu bolsillo o en La Plata la ciudad de La Plata? Las dos cosas. al estadio. ¿Intentaron poner el GPS como encontrar el estadio de La Plata? No, no todavía. Ah, lo intenté. ¿Y? Es jodido. Se complica. ¿Eh? No sé qué nombre poner. ¿Ya lo ubicaste? Yo sé dónde está. Mira, te digo una forma fácil de llegar. Doy por entendido que vas a la autopista a La Plata. Todo sí, vamos a obvio. Sí. Le pegás derecho. Cuando termina la autopista, hay un mapa en Vorterix desde ayer. Doblás a la derecha y seguís derecho. Boulevard, sacarle, ¿no? Es una calle con boulevard, sí. Vienes y le pegás unas 10 cuadras, hay una rotonda. Le pegás otras... A la Bartola te lo estoy diciendo. A los que llama uno de La Plata y me dice... Otras 10 cuadras más y ves un terreno enorme que descubrís ahí el doblás a la derecha, entra, tiene dos entradas, o por un lado o por el otro en auto. Sí. Nosotros como somos muy capos. Ah, cierto, pará. Eso, tenemos que dejar un trapito a 3 cuadras. Claro. Okay. El trapo te guía. Te guía, sí. La joda que bueno, todavía no, no. Si el trapito te pide 5 pesos, estás a 200 cuadras. Cuando te pidas más. No, claro, pero claro. El trapito, la hora que llegamos nosotros, es muy barato todavía. No, esa hora sí. Claro, trapito caro es el que. ¡Dale, me quedan! ¡Que faltan 20 minutos! El tipo te dice. ¿20 minutos? Amigo. La tía baja, amigo. Amigo, yo sé que es una barbaridad, pero. Claro. Son 500 pesos. ¿Cómo 500 pesos? Acabo de estar seguro, amigo. No, no, 50 pesos. Claro, vos te quedás mirando. Y ahí saca la lista de temas. Mira, ya van por este. Te vas a perder sí, Sandro y lo dice. Without you. Te dice mientras lo dice. Si no te voy a dar 300 no más. Vos me estás diciendo que si vos vas por autopista y bajás por. Después es todo hacia la derecha. Por el boulevard. Sí, sí, mucho, sí. Es una L. Te lo pongo en pantalla. Por el boulevard derecho. Por la 33. Héctor sabe, mirá. Ah, Héctor es de La Plata. Héctor, repetinos algo. No me conviene, por el otro lado, no me conviene ir. No. No. No. Loco. ¿Pero cuánto hace no vas por ese lado? Por atrás, no. Digo. ¿Está loco? No. ¿Qué por atrás? No. Es un peligro eso. ¿Te desvalijas? No, ni en pedo. Ni en pedo, no, ni en pedo. El combo y tenés que salir hoy. Fui, no hace mucho fui por ahí. Pero tenés que salir ahora. Sí, pero no. No, pero tenés que agarrar lugares recontra transitados. ¿Con el trencito de salida de Edo? Autopista vas, no gamba, lo querés. No, no, llegás a autopista, agarrás, como dijo Mario, hasta la rotonda. ¿Cuánto es la auto? Hay más gente volviéndolo, quiero hablar con J. Morelli. No, J. Morelli no. ¿Quién era J. Morelli? No, el batero. ¿El batero? ¿Cuándo era J.? Creo que viene hasta donde... ¿Y por qué vos pensás que yo no quería hablar con J. Morelli antes que nada? Porque... Estabas hablando del tránsito, hay uno que se llama J. Leonetti y dije, no, claro. No querés hablar con él, querés bueno, hablar gracias, con el tránsito. No puedes estar conmigo todo el día, necesitaría estas no. Declaraciones constantemente. Un terapeuta. ¿Hasta qué hora? Y lo que vos ponés un precio. En casa, sin nadie, vos solo para aclarar algo. Podés estar leyendo el diario y de golpe abrís y dijo, ¿qué? Pero para trabajo con tu familia, si te voy a aclarar con eso. Con todo el mundo. No, entonces no. Hasta podés decir, el boludo lo que quiso decir y no le sale es. No. Que... Está limado. Así de lejos lo tengo que decir. Quiso decir Matías, no Pablo. Claro. No. Pero no, sabes que es un mal de familia. Para Alfred ya no estoy. Mi mamá, para nombrarme a mí, decía, Ronnie, Sandra, ve por el perro. Hasta Mario, claro. Te gustó, gracias. Sí, muy bueno. Era Ronnie, Sandra, Beppo, Mario. Bueno. Así que desde chiquito que estoy acostumbrado. Y el perro se lo quiere. Lo digo con calote, es un recuerdo cariñoso que tengo, ¿eh? Beppo. No, nada, llegás a la rotonda y ahí tenés varias opciones. Tenés diagonal 74, no. Diagonal 80, 122. Me acabé de lado. De este lado 31. Hay que andar por 31. Name, señor. 31 derecho llegás al... Esperen, todo esto, esta charla empezó porque yo les quería decir que no hay transmisión de nada hoy en video. Que somos una gente... Claro, si tenemos que hacer dos cosas... De un día para el otro de esta magnitud, no tenemos forma. Sí. Somos cuatro. Se nos cayó la página. No, se la pueden escuchar y estamos poniendo al palo un montón de cosas, como siempre, digo, pero a lo mejor el mal acostumbrado. Los 10.000 que lo ven todos los días, dicen, yo tengo acostumbrado que me pasen el videito, y claro, y se creen ahora que lo cambiamos de cabina. Bueno, viste que cuando pasamos un video, el tema se escucha en todas las radios y en todas las máquinas. Somos analógicos. Se ve en algunas pocas máquinas. Bueno, no se va a ver. Claro, estamos como todo el mundo. Se va a escuchar mejor encima. Ahí está, mira Edu. Sí. Es re sencillo. Sé que parece complicado. Nuestra tarea es llegar acá, a este estadio que está acá. GPS no tenés, Eduardo. Sí, pero GPS está complicado. Pero, ¿en serio? Difícil. Para escribir ciudad, La Plata, aparece. Acá lo tenés las coordenadas justas. Sí, claro. Y si lo cargamos por coordenadas. No, vos podés ponerlo en el. Vos podés ponerlo en el GPS, lo buscás, pero ¿qué nombre le pones? La Plata Stadium. No, la Plata Stadium. No, no, le ponés las calles. Estadio Daniel Scioli. Intersección. Only Stadium. Daniel Scioli. Avenida 32 y 13. ¿Vos viste cuántas avenidas 32 y 13? O sea, ¿cuántas cosas parecidas existen en La Plata que vos no podrías decidir si tomar esa decisión o no, salvo alguien de La Plata? Es como ir a San Martín. Vos cuando vas a San Martín... No, San Martín... Tenés que tener mucho huevo para ir a San Martín. No, porque son todos... No, por lo que usted dice, doctor. Porque... Podés ir a San Martín y San Martín, que lo único que cambian es el número. Tiene San Martín 43 y San Martín 28. Sí, sí. Perón y Perón. Perón y Perón. Ni siquiera le ponen San Martín Norte o San Martín Sur. Y hay calles que tienen... No es muy distinto a La Plata. Carabó. ¿Qué existe Carabó y Carabó? Sí, se compró una casa. Acá tenemos uno. Como el panza vive en Miller y Pedraza, este vive en Carabó. Eso es buenísimo, cada vez que lo cuento no me lo creen. Bueno, Edu, mira, te digo, vamos un poquitito más de arriba ahora con Pero no vamos desde la luna, yo voy desde Almagro. Ahora te voy a poner más lejos todavía. Te subís a autopista listo. Le da por la 32 derecho y cae. Y era al River Plate. Ahora más fácil. Ir, Si no, bajás la ventanilla, decís. Le doy la derecha, doctor. Jefe, el estadio, y ahí te dice. Hicimos peor de sistema, no se puede. No pueden ir al mismo tiempo que nosotros. Somos... Me quedó clarísimo. Está bien. Vas hasta al final de la autopista, doblás, derecho, es un bulevar, calle, placita, calle, ancha. Sí. Y vos vas, le pegás, chiflándote algo, a lo mejor. Porque fumás dentro de tu auto. Sí, obvio. Bueno, entonces claro. Qué baranda. Sí, y... hay mucha baranda, pucho, así que no subas. Y. Le va a hacer mal porque es muy sensible a eso. Epa. Estoy pensando en él. Estamos con la mecha corta. No. No me querés llevar, no me lleves. Claro, te iba a pedir. Ah, querías que te llevara. No, deja. Te vas a tener que buscar el olor a pucho. Ya vimos lo que le había dicho Guillermo en Navidad. Después de eso, no puede ser un tipo hospitalario jamás. No, la comparación con lo que le hice a Guillermo en Navidad, cosa de la cual me arrepiento constantemente cada vez que me lo recuerdan, es lo mismo que yo te pase a buscar a vos con el auto. Y cuando vos vas a agarrar la manija, yo acelero y me voy. Dejá. Dejá, me tomo el 148 hasta aquí. Sí, la entrada del estadio está sobre 33, no sobre 31. Ok. Che, si me voy a un hotel cerca. Quilmes. No, pero en Quilmes, un poco más cerca. Hoy viene Muse. Hoy vamos a estar con parte de Muse, no todos los Muse. La verdad que están en una gira muy extensa y aprovecharon también, al igual que le tenemos que agradecer a los que vengan, que no estoy en condiciones de decirles quiénes son. Porque va a ser una sorpresa para todos. Bueno, hay gente abajo en la radio. Como me gusta cuando pasan cosas de la vieja usanza. Sí. De la vieja escuela. Cara a cara. De la época en que las papas eran. No, boludo, hiciste la papa. La herviste con la cáscara, tarado. Así te decía. Pues sabes que la cáscara tiene más propiedad que la papa en sí. Sí, igual que la manzana. Comé la voz, señor. Sí, la manzana también. Ahora, quiero que me seas más claro. Silencio, por favor. ¿Qué propiedad tiene? Y tiene mucho... Decime cuáles son las propiedades que tienen. Y tiene potasio, tiene... ¿La qué? Tiene fósforo. Sos un mentiroso. No sé exactamente lo que... Tiene potasio, cuando la gente, como la cáscara cuando de la banana. Gente dice que come la cáscara, en serio, cuando la gente dice que come la cáscara, tiene... O sea, lo que vos decís es algo que se reitera muy seguido. Claro, yo repito como loro. Cuando dicen, no, la manzana tiene más propiedad de la cáscara que la manzana en sí. El tejido de la manzana tiene más propiedad en sí. ¿A qué crees que se están refiriendo? No, yo ahí no te la defiendo. ¿Alguien me puede decir? Sí, yo te puedo decir. Chamuyo. ¿Qué crees? Utilidades y beneficios. ¿De la cáscara de manzana? ¿De la cáscara de manzana o de papa? De papa. O sea, ¿qué diferencia tiene entre la cáscara y la papa? Ya te digo. O sea, porque por lo pronto tenés fibras. Tenés fibras que no tenés dentro de la papa. No, para. ¿Cómo? ¿Nombres de fibras distintos? La fibra alimentaria representa... El 1,2% del total de la papa se encuentra preferentemente en la piel. También tiene mucho carbohidrato, bueno, etc. La papa, o sea, con cáscara, aprovecha todas sus vitaminas y sustancias minerales que existen inmediatamente debajo de su hollejo. La peladura se lleva lo mejor y más valioso que tiene el tubérculo. Las papas peladas solo contienen almidón. Las vitaminas y las sales minerales que contenían se fueron con las peladuras. El manejo de la cáscara de este tubérculo ayudará a muchas familias. Se pueden hacer variados platos. ¿Y el de la manzana? Medicinales. Y el de la manzana te lo digo. Por ejemplo, en el de la papa, entonces es lo muchísimo que tiene la papa, toda en la cáscara. Mira la rústica, En la cobertura la se va todo. Porque esta, esta es la frase de todo el mundo, te dice, está todo en la cáscara. Claro. Y vos decís, pero a ver quién, pero ¿alguien sabe realmente qué, de qué propiedades están hablando? Y si la cocinás, las pierdes las propiedades tenés... o no. Para el acné, por ejemplo, te sirve la cáscara de... Pero la cáscara de manzana. De manzana. Cuando haces un caldo, un fondo, tenés que con un tomate tenés que dejar la piel para que le dé más sabor. Y las semillas le da la acidez. Y le sacas las semillas al tomate y le da... Para que no le dé acidez. Y se ve más dulzón. Siempre con la cáscara todo tiene más gusto. La rústica la inventaron en un restaurante para no pagarle al tipo que las pela. Déjense de joder. No, gallo. No, la mismo la sandía, la cáscara tiene más propiedades. Sí, sí, hay que comer la cáscara. Tarda en salir. Y la banana también, la banana también hay que comer más. La banana es como comerse una campera. La de la manzana, creo que vamos a la cáscara de manzana, que siempre la que más te dicen. Eso es como decir que la cáscara de la naranja no tenemos que comer, que siempre lo que nos comemos lo equivocado. ¿Viste que te dicen? El melón, y vos decís, es incomible el melón. El coco. Vamos a ver la raya. No la comas con cáscara porque te seca. Ahora, si no la comes sin cáscara, no te seca, te hace cagar. La cáscara del huevo. ¿Cómo te vas a comer? Le van a dar el premio Comunicación y Democracia, la Facultad de Periodismo de La Plata, a Chávez, al presidente de Venezuela, que cerró como 80 radios. ¿Pero qué son? ¡Tarados! Yo creo que te lo tendrán fundamentado y dirán por lo que hizo. A lo mejor fundó otras 2.000 radios públicas que nadie sabía y le dio trabajo a los aborígenes y cerró solamente las que le... No sé. Pero ese... Aparte, aún haciendo eso, cerrando 81 radios, ya lo inhabilita para un premio. Teniendo a Bono tan cerca, que es más bueno que el Quaker. Acá proponen a Gaddafi que la Facultad de Periodismo de La Plata le entregue el premio Paz y Amor a Gaddafi. Moral y fidelidad a Berlusconi. Y pectoral caliente a Riquelme, dicen un chiste realmente estúpido. Ah, qué gracioso. Pero... Bueno, pero si a Obama le dieron el Nobel de la Paz, pues... Sí. Claro, claro, totalmente. Es como el Nobel de la Paz a Obama. No todos entienden lo mismo por Comunicación y Democracia, ese es el tema. No todos entendemos lo mismo. No, puede ser, claro. Pero para, es que la definición estará en todos lados. Para algunos, cerrar determinadas radios en nombre de una comunicación popular está bien hecho. Si es en nombre de una comunicación popular. Y para otros es una barbaridad. Sí, el otro día estaba viendo, Dorina, que decía, yo no sé que pongamos el canal Paca Paca al aire. Y yo decía, eso es como pedirle a alguien que, bueno, mi programación es mucho mejor que la tuya. Sacá un canal de los tuyos y poné uno de los míos. Sí, además. O incluir uno más. No, pues yo creo que deberían incluir uno más. Si lo pudiesen poner. Pues me llamó la atención que esté hablando así, como diciendo, es como que yo diga, loco, levanten Telefe y yo quiero poner mi canal porque... Porque es mejor. Claro, son mejores ideas, sí, esa porquería. Tendría que pedir que lo incluyan. A mí me gusta, yo supongo que debe tener... No sé si el pedido, ojo, yo no sé si el pedido no es incluyanlo, no, no. No, debe tener buenos contenidos, pero es un canal que ya nació brillante. Claro, buenísimo. Esa también es... Es brillante este canal. Hablando, yo te explico cómo llega. Pero bueno, veamos el contexto. A la plata, pero regálame dos entradas, dice uno acá. No, ni en pedo. No. Sí, está, hay un montón de cosas que te indican llegar. Aparte, gratis. Más o menos La Plata sabemos llegar. Después, claro. Che, el estadio, maestro, para allá. Claro. Es como yo te dije, termina la autopista. A la derecha. Dobla a la derecha, le pegas derecho y volverá. Rotonda, seguí derecho por el bulevar, el estadio. De ahí te decís, ¿por dónde? Vas a una seguridad y le decís, ¿por dónde entro? Dice, no, te están esperando del otro lado. ¿Cómo llega me dice, al otro lado? Vos no podés pasar. No se llega, te dice por acá. No, tenías que venir por atrás. La cáscara de la manzana. La cáscara de la manzana, sí. La manzana en sí, bueno, tiene un montón de cosas, ¿no? Es depurativo, diurético, anticolesterol. Esa es la manzana. Antioxidante. ¿Esa es toda la manzana? Sí. Pero, esto creo que es lo más importante de todo, y que es que la cáscara de manzana contiene flavonoides. Opa. Y polifenoles. ¡Para! ¿Qué podrán ser? Es importante, ¿eh? Polifenoles. Algo para la piel. Flavonoides y polifenoles. ¿Para qué no sirve eso? Tienen la función de inhibir el cáncer. Ahora lo veo. ¡Boludo! Traigan manzanas. Esto no quiere decir. ¡Una noticia tremenda! Esto no quiere decir que si tenés cáncer comiendo una manzana se te va. Pero aparentemente tiene la función de inhibir ciertos tipos de cáncer, por lo menos. Todo lo que inhiba, ¡suelta esa manzana, es mía! No. Además, bueno, la manzana sí es un laxante natural, depurativo y diurético, anticolesterol, antioxidante, y combate el insomnio también. Pero habla de la cáscara en sí, nada más que esto. ¡Una manzanica por día! Pero en este caso, bueno, la cáscara no es como todo el mundo cree que tiene todas las vitaminas. Claro, no, tiene estos dos elementos. El casco oro no. La verdad que son ventajosos, pero... No vamos a sacar mérito semejante información. Pero dale, no es como dicen, están todas las vitaminas, están todo. En el caso de la papa, sí, al contrario. Encontramos Pero papa frita con cáscara. ¿La cáscara de la naranja? Y te dicen que de la naranja. Los cítricos perdés todo. No, pero los cítricos no, no sé, ya te digo. La uva es copada. No, el cítrico se evapora cuando haces. La uva, la cáscara de uva. Se evaporan las vitaminas. Cuando lo haces, lo dejas estar, lo tenés que tomar rápido. Sí, las vitaminas son de irse como loca. Claro, una vez que lo exprimiste se ve. Claro, la naranja la tenés que chupar de la naranja, porque si no, no tenés vitamina. ¿Cómo le... hace? Claro. No, no se escucha. Muy como el alma. Sí, se evanece. Cuando estaba en el aeropuerto el otro día, compré una revista para vos, ¿te acordás? Sí. ¿Qué tal está? Está bien. Tecnología no quería, que no quería doblarla. Es cada vez más rara igual, ¿eh? Pero el papel de tapa es bueno. No, el papel está, sí, no pesa nada. Y es consistente y no pesa nada. Genial. Pero es cada vez más intrincada. Sí. Y por eso la Brando no la puede copiar tanto, porque se cambia muy rápido. No, la naranja no sabe todo lo que hace. Todavía no llegué, no llegué. La cáscara seca y molida mezclada con miel es eficaz como vermífugo. ¿Cómo qué? Vermífugo, me saca la verga para afuera. No, se la prende fuego. No se prende fuego. Bueno, antes que nada, qué buen chiste, ¿no? ¿Cómo voy a pensar algo que dicen que es inflamable? Es flamable, ¿no? Claro, sí. Qué buen momento. El doctor diciendo, bueno, ¿cómo le van a poner inflamable a algo que es flamable? Ignífugo también, o sea. Claro. Pero te cuento. Sí. En serio, no se puede creer lo que hace la naranja. Te digo. Bueno, tiene potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro, cloro, sodio, azufre, cobre, silicio. Contribuye al mantenimiento. Aparato digestivo, riñones, sistema nervioso. Virtudes fomentadoras. Se la va. Bueno. Energía de edad, mantener la vida, combinación de la naranja como medicamento. Vénsela, pero no está leyendo nada, Edu. Vence la acidosis, dientes sanos, piorrea, gingivitis. Combate la fiebre, gota, reumatismo, artritis, obesidad. Diabéticos, aterosclerosis. No, ¿cómo combate la obesidad? Sí, ya te digo. Sí. Antes que nada, para mí es fundamental lo que me digas algo. Sí. ¿La fuente esta cuál es la que estás dando? En este momento, la página que tengo, ya te digo. La claro, página que cuento. Es cualquiera. Todosanata.com. Todosanata.com. Mandar fruta. Es como decir, no sé. No, es de una organización religiosa en la parte de salud. Pero que no toma las naranjas como algo religioso, sino como científico. No toman nada científico los religiosos. Adorador de la naranja. ¿Algo más serio? Especialmente, ya te disparé que le quiero contestar a él, ¿eh? El British Journal. Se recomienda el reumatismo y obesidad, pues ejerce una acción disolvente sobre las materias de desecho, especialmente sobre el ácido úrico que se acumula en los tejidos del organismo, los cuales después son eliminados. Puede ser. Polineuritis, raquitismo, pelagra, esterilidad, edema, sistema circulatorio, corazón, inapetencia, dispepsias, sistema nervioso en cuanto a convulsiones nerviosas, jaquecas, calambres, insomnio. Epilepsia, hemorroides, estreñimientos, fiebre, infección intestinal, tuberculosis, cálculo de riñones y de vejiga. Ya se gima, no, pero escuchame. Cáscara y semillas de naranja. Ahí está. Pará, con conocimiento de causa, porque le pasó a un amigo. Si tenés dispepsia, no podés comer una naranja. No, pero si tenés hemorroides, mejor. Te hace pésimo. Acá no dice que ayude a que se vayan las hemorroides. Por ahí ayuda a que se hagan más grandes. A que no vengan. Que se hagan más grandes y fuertes. Qué fea las hemorroides, ¿no? Qué cosa. Qué invento maligno del ser humano. Qué cosa rara, ¿no? ¿Cómo qué error puede, de diseño, ¿no? ¿Cómo nos, claro, cómo nos pueden hacer... Que ahora ¿cómo la casualidad logró que nuestras neuronas conecten con nuestros ojos, pero no podemos lograr que la vena nos salga por el culo? Rarísimo. Pero te sale... ¿Cómo es? ¿Están siempre o son...? Dale, ¿cómo es? No, ¿están siempre o son una célula dormida que en cualquier momento...? La verdad que no lo sé. ¿Podemos hablar con un y pueden salir, entrar, crecer, achicarse? Pero están siempre, ¿no? No es algo que se... Aunque no lo veamos. No sé quién lo hará. No sé, porque yo, por ejemplo, he tenido, pero... Pero han pasado, no sé, 8 años que no... ¿Qué no? Tarta. ¿Te acuerdas cuando comías pescado? Sí. ¿No te daba...? ¿No eran muchas épocas de hemorroides? No necesariamente. Entonces cuando comés papa con piel te pasa mucho. O cuando vas a orgías. Sí, eso también. No, seguro. Tiene que ver también en la orgía, ayer paso hablando de culo y hemorroides, y ya vamos a hablar con alguien que sepa de hemorroides. Sí. Cambiando de canal justo, veo al que era el ex... Ayer vi un pedacito de coso de eso, del bailarín de Susana, claro. El ex coreógrafo de Susana. Iripino, gracias. Marcelo Iripino, que estaba diciendo que bueno, el culo de Flavio, con el que tiene un cuerpo increíble y todo, pero bueno, está un poco hecho el culo, ¿no? Y la discusión le dice a uno y dice, no podía creer el tema, en sí, dije, muy bien, ¿eh? Sí, hecho está. Sí, hechísimo. Ese chiste le hicieron como 10.000 veces y todo el tiempo dije, estoy loco, ¿cómo pueden seguir haciendo un chiste tan estúpido? Que está picando, hay que meterlo. Yo ayer vi un pedacito, y cuando digo un pedacito, digo 90 orinando? Segundos de... al lado tuyo, claro. ¿Cómo se llama? ¿Los únicos, puede ser? Sí. ¿Que está la Tobal? De 100 canal. Sí. Bueno, es malísimo, boludo. Es... sí. Va, no sé, qué sé yo. Es infantil. Hay una parte que están delante de unas pantallas de computadora que si uno... No es que sepa ni nada, uno vio una pantalla de computadora, te das cuenta que es cualquier cosa. Y estaba la Tobal manteniendo un diálogo así, afirmativo, porque es una intersección, ok. La otra chica que laburó en el Faro cuando era chiquita y que ahora me calienta bastante, que se parece un poco a Joss Stone ya, que no sé qué edad tiene. Jimena Barona. Por Dios, decime Jimena Barona. Jimena Barona, ahí está. Jimena Barone. Jimena Barone, sí. Yo la conocí chiquitita cuando Barone. Hizo El Faro. Claro, claro. La que se apretó. ¿Y no la veías en Casi Ángeles? No veo tele. Vuelta casi. Para el bisturí de Napia, Y no. Sí, está bien, Gallo. Sí, no. Así tal cual, ¿eh? No, ningún bisturí de nada. Está muy bien. Sí. Y un par más que no me acuerdo. Estoy hablando y... crudamente de alguien. Ah, no, sí, en un momento. Vive entró... Casi acá 10 cuadras. ¿Sí? Sí. Ah, mira que es bueno saber. ¿Qué tal, vecina? Vamos a tocar el timbre. Y vamos a la misma plaza. Bueno, después entró otra actriz que no me acuerdo quién era, qué sé yo, con unos papeles en la mano y es malísimo, boludo. Es malísimo. Sí, pero Cabré me hace reír mucho. No lo vi a Cabré, vi a... yo me olvido el nombre de todo. Solo entrada de James Addiction el día de hoy, olvídese de cualquier otro tipo de favor. Solo entrada de James Addiction. Ah, sí, Mariano Martínez en una escena con la otra, la de Suar, ¿cómo se llama? Que lo dijo, Siciliani, que labura horrible también. Y con... no sé, entraba uno con una máscara acá diciendo, sí, hay un virus en el edificio, se tienen que quedar todos acá adentro. Es para acostarse en la avenida. Son unos atorrantes. Son unos atorrantes. Bueno, che, todo esto fue dicho con simpatía y... Obvio que sí. Y buena onda, ¿Cómo se puede decir eso mal? O sea, no todos los que lo van a sacar de contexto en las tardes de hoy... Bueno, problema de ellos. Está dicho desde el mejor lugar del mundo. Y Jimenita Barone, mirá qué linda, ¿eh? Está hecho para chicos, más que nada. Es una comedia muy infantil. Es muy infantil, ¿no? Es muy infantil, sí. Entonces... Mirá lo que te digo, ni para adolescentes. Entonces me corrijo, no... Porque yo pensé que era algo para adultos, entonces por eso digo malísimo, pero no... Si está orientado para una cuestión más naif, por así decir, está perfecto. Es muy divertido. Salió así, ¿cómo es? Salió, funciona, Marcio. 25 puntos, listo. Pero es muy divertido. Camina como loco. Punto, señor. ¿Cómo creció Jimenita Barone? Está muy mal que la historia cuando lo borrás igual se vuelva a instalar, más allá que si te lo pido o no, si hay una página que por default vos lo tenías con Explorer, aunque el Explorer ya no esté más instalado, se lo autobaja y lo vuelve a instalar de alguna forma, con una versión previa que te vas al 8. Está mal eso, porque te tendrían que preguntar si querés hacerlo o no. Cortemos una calle. Tapémosle la salida. La propiedad del Explorer 8. No. La justicia le pide al gobierno que explique por qué no evitó el bloqueo. Y yo les digo a ustedes, ¿por qué no empezamos este programa? Viene Muse, una gran banda, por lo menos para charlar, para que nos cuenten un poco de qué realidad vienen, qué hacen esa música, por qué están acompañando a los YouTube, qué sienten. Si no tienen un poquito... Si no es rara una banda tan consagrada como ellos, o que ya habían venido de una forma consagrada, a volver como teloneros, siendo parte de un espectáculo multimediático en donde... Será muy loco para ellos tocar un escenario con tanta tecnología que no se prende hasta que entra la banda principal. Porque es mucha la diferencia. Claro que sí. La verdad que me llama la atención. Bueno, a lo mejor nos dan otro dato que dicen que no creas, no es tan distinta. Es una térmica nada más te dicen. Esa es toda la diferencia, una térmica. Sí. Sí, y una banda para mí que tiene una densidad muy distinta a la de YouTube, ¿no? Sí, obvio. Yo empecé a escuchar Muse no hace mucho tiempo y lo empecé a hacer porque siempre me cruzaba con un chico, voy a un local acá cerca de deportes, sería, no sé, y siempre decía, traigan a Muse, pues somos un montón de gente, te asombraría saber cuánta gente le gusta. Yo empecé a escuchar Muse porque un día tuvieron la excelente idea de mandar un disco en un pen. Es cierto, en un pen blanco, lo tengo. Entonces directamente dice, pum, lo puse ya. ¿Es este? Sin complicaciones. El que traía este, yo lo tengo acá. Creo que sí. Creo que sí. Yeah. sé, no sé qué le viene. Estamos viendo porque bueno, están viajando mucho. La verdad que bastante bien con que vengan un par a charlar con nosotros. Sí, claro, sí. Igual parece que hay unas chispas entre la banda. Sparks. Yo creo que va a llegar como llegó la última vez Árbol acá. No la última formación de Árbol, la primera. Pero ¿quién te dice? Tenemos una primicia mundial. Estaría buenísimo. Y ya sería el programa con más gente separada en la historia. En vivo. 9:48, al final se nos... ¿Cómo pasa? ¡Qué loco! Ya no, las 9:48, se me acabó el día. Y no tenemos nada. Se me acabó el día, no hice nada. Poniendo, subiendo, bajando. Hoy solo James Addiction, ya se lo dije, si querés ganarte las pocas entradas que ya quedan, ya sí. no hay. Nos quedan unas cosas que teníamos separadas nosotros, después hay mucha de gente de las peñas que, del interior. Claro que no incluso viene porque lo va a retirarlas acá en la radio y mucha gente viene y me dice, loco, me mandás mensajito de lo vengo a retirar. Le dije, ¿cuánto? Hace una semana. Y ese venido hace una semana. ¿Qué te crees? Te estaban esperando a vos y vos no venís, no confirmás, no nada. Y que no nada se ahoga. Muy buenos días a todos. Cuélguense porque vienen, te diría, 12 minutos así.

And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies and make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies, but keep your head up. Cosas que suceden a un año del fin del mundo. Pero con peluca y pollera es igual a una mina, ¿o no? Viví todos los días como si fuera el último, pero tampoco hagas cualquiera. Escucha Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. A partir de ahora, el tiempo vale más. Espacio publicitario. Quilmes presenta la nueva Quilmes Bajo Cero, una cerveza suave y refrescante. Disfruta de la nueva Quilmes Bajo Cero, filtrada a 2 grados bajo cero, para obtener una cerveza suave y refrescante. Quilmes, el sabor del encuentro. Beba con moderación, está prohibida la venta a menores de 18 años. En San Luis te puedes conectar a internet en toda la provincia y encima gratis. Seguro te cobran un impuesto. No pagas un peso. Además el arte está en todos lados. Apoyan a la cultura, las artes plásticas, hay teatro, hay cine. Pero acá también hay cine. No, a la industria del cine. Se filman muchas pelis por año. Se respira el arte. Él es un artista. Alberto Rodríguez A. Conocelo. Contrata Arnet Wi-Fi y llévate Arnet Turbo 7 megas gratis por 6 meses para que multipliques tu velocidad de navegación cuando quieras. Pedilo ya al 0800-555-9999. Y si lo solicitas en arnet.com.ar, extendés la promo a 12 meses. Arnet. Internet en todo. Promoción válida desde el 15 de marzo del 2011 al 30 de abril del 2011. Consulta áreas de cobertura, disponibilidad técnica y condiciones comerciales en www.arnet.com.ar. Telecom Argentina S.A. Alicia Moro de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los que hacen cuernitos en las fotos, los que juntan aire para editar, los que aprietan todos los botones del ascensor y los que inventan en la web algún rumor. Para reírnos más, la risa hay que contagiar. Hagamos cosas nuevas para reírnos más. Vamos a reírnos más. A los que una ola los dejó en bolas, los que se tiran de bomba para salpicar, los que se pegan un palo con la bici, los que cuentan de las pelis el final. Para reírnos más, la risa hay que contagiar. Hagamos cosas nuevas para reírnos más. Vamos a reírnos. Contagiemos más la risa. Belden, vamos a reírnos más. El rock no tiene precio. Todo lo demás, sí. Fin de espacio publicitario. Hoy, la inspiración musical alternativa inglesa se hará presente en Bolas de Freire en forma de news. Visita internacional y entrevista exclusiva con la banda soporte de YouTube. News, ¿en cuál es? You know, baby, lo que vos querés saber de tus bandas favoritas siempre está ahí. News, solo en cuál es. No importa si tu celular es de última generación o de última. NID, espacio, mensaje al 33133. El SMS de... ¿Cuál es? Cualquiera puede escribir un mensaje. Thank you. No cualquiera puede responderlo como nosotros. Tengo una información de último momento, información que me acaba de llegar y que la confirmé, así que es tal cual... ¿La vas a compartir con nosotros? La voy a compartir con ustedes, sí. Le voy a dar una noticia... No sé, es como Gatman de... Como cuando le tenés que decir a gente que bueno, que ya no todos se quieren como se quieren, o que tienen otras cosas para hacer, o no, no te digo nada, suponé lo que quieras. Pero bueno, las cosas pasan, y no que todo lo que pasa y parece que... No cuando los... Cuando vos mucho, a papá ver. Y mamá, no es muy mierda, no sé cómo decirlo. Es como cuando... Como cuando se va... Alguien, se vayan, pero no se van todos. Entonces, bueno, puede ser que a lo mejor, vos decís, lo tenías montado en un huevo, es el problema de cada uno. Es como... el otro tiene otro proyecto y... Si un día va Charlie Sheen y le dice a Jake, al pibe, dice, mira, te harté, tu papá se va de esta casa. Vos quedate si querés. Viviendo conmigo, que soy tu tío, pero tu papá se va. Catupecu Machu inicia la grabación de su próximo álbum, pero con una nueva formación. Luego de la gira más extensa y convocante, dato que no será menor que la más extensa. No, vivir con alguien todos los días no es lo mismo que grabar un disco cada tanto. No. Luego de la gira más extensa y convocante, presentando Simetría de Moebius, galardonado con el premio Gardel 2010 en la categoría Mejor Álbum de Rock, Catupecu Machu cierra esta etapa para dar comienzo a la grabación de su próximo álbum de estudio con la incorporación en la... en la batería de Agustín Rosino en reemplazo de Javier Herlein. Se fue, parece. Uy, pará, yo vi el último concierto de Catupecu. Si vos estuviste en el concierto que estuvo en el casamiento del jueves. Claro, el casamiento de Bonadeo en Espacio Pilar. Ahí fue la última vez que vi a Catupecu. ¿Con esta formación? Sí, bueno, yo solo no, unos cuantos. ¿Cuántos? 300, 300 y pico. ¡Wow! Mi mesa al final, ¿quién iba a estar, sabés? Sí, Jaite. Qué buena mesa. Y otra Jaite, Barsky. Olvido. De la Puente. Ah, vos tampoco era una linda mesa, no pude. No, pero yo le había dicho a Gonzalo que pude. Yo estaba en Nueva York. Yo no. No, Agustín, músico multiinstrumentista, ex cuento borgiano, siempre estuvo ligado a Catupecu Machu, trabajando en la preproducción del Número Imperfecto, en el 2004 fue eso. O sea, eso, estar muy vinculado. Venían coqueteando. Pero en el 2004 nada más trabajaron, no, estamos bueno. En el 2012 casi. No, él trabajó en la preproducción del Número Imperfecto, tocando como invitado en varios shows y participando de otras actividades de la banda. Catupecu se embarca en un nuevo viaje, dice, y su bitácora se podría seguir a través de catupecumachu.com. Confirmamos entonces que Javier Herlein ya no es más miembro de Catupecu Machu, que va a tener un nuevo proyecto. O sea, no va a grabar el próximo disco, ni va a estar tampoco en los conciertos. No. O sea, no está más. Se fue. Agua que baña con. Yo lo conozco, además una imagen muy fuerte dentro del grupo en lo que tiene que ver. El otro batero también era muy, muy personal, ¿no? Sí. Cuando forma cuentos borgianos. Abril. No me acuerdo bien. Sí, Abril. ¿Qué mes? Ok. Sí, Abril. Que se va a hacer cuentos borgianos que le acaba de sacar el baterista. ¡Mirá la venganza! Mirá la venganza, claro, como el baterista del primero, cuando Abril se va porque quería, ahora le cagan el baterista de cuentos borgianos, claro. Y le dicen, tomá, mirá lo que es, se come. Es toda una gran vecindad. Ah, ¿en cuánto Borges nos tocaba el bajo? Me dicen como el Tino. ¿Y cuántos borgianos se separó por completo? Ah, bueno. Pero también pues, pertenecen todos a una misma familia, ¿no? Es como un recomendamiento familiar. Ojalá que la nueva instancia de Catupecu. También se fue Fausto durante muchos años manager de Catupecu Machu. Así que... ¿Cuántas noticias? Así que si seguimos así... No, indudablemente un gran cambio... me imagino que una decisión muy fuerte del grupo, sobre todo de Fernando, supongo. Creo que es la primera decisión así realmente fuerte y cambiante desde, post accidente de Gabriel. Creo que se terminó el duelo y me parece que este es el proyecto Catupecu. Asumiendo todo lo que pasó, todo lo que sucedió, todo el camino recorrido, toda la música hecha, crecer, vincularse con otra gente. Otra etapa definitiva. Se le va una mano derecha de años que... La vinculación con la manager a veces es más difícil que desvincularse de un músico de la banda, ¿no? Sí, una parte de la banda, sí, sin duda. Y desde chiquitos. También para Fausto será también una historia... importante así para adelante. Y por otro lado, no podemos dudar lo que Javier Herlain le ha dado a esta banda, ¿no? Toma un lugar muy importante dentro de la banda y con una estética muy, muy personal, una banda que realmente le importa su... Y un gran músico, un gran, gran músico. Qué pelo, ¿eh? Bueno, yo entiendo que todos lo me dicen pelo, pero... No, Juan. Bueno, entonces van a grabar nuevo disco, ingresan a estudio, empiezan a... No sé si ya tienen temas, quisimos ver si nos podíamos comunicar con alguno de ellos y el que no está durmiendo no quiere hablar. Lo cual está bien, es como querer hablar con tu vieja cuando se acaba de separar. Viste, no te atiende mucho, aunque la llamen para preguntar cómo está. Porque me va a ir a las cataratas por unos días con la tía. Estoy bien, quédate tranquilo, yo estoy bien. Lo veo en crucero con el tío. Con el tío, sí, un tío que... Sí, tenga. Deja, después te cuento, el fregadero. Sí. Que nada, me suma el ruido, That's it, baby. El que roba una novia. El que roba un tema. Cuando llegue el final, todos seremos medidos con la misma vara. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. A partir de ahora, el tiempo vale más. Espacio publicitario. Quilmes presenta la nueva Quilmes Bajo Cero. Una cerveza suave y refrescante. Disfruta de la nueva Quilmes Bajo Cero. Filtrada a 2 grados bajo cero. Para obtener una cerveza suave y refrescante. Quilmes, el sabor del encuentro. Beba con moderación. Está prohibida la venta a menores de 18 años. Bienvenidos al combo feliz de Ronnie. Donde la diversión es siempre más. Cablevisión Digital HD más Fibertel 6 megas Wi-Fi a solo 109 pesos por mes durante 6 meses. 0810-122-0200. Promoción adicional al servicio básico de Cablevisión. Rock and Pop presenta Rock and Pop 25. Un cuádruple CD de edición limitada que nos tomó apenas 25 años en ponernos de acuerdo para armar. Rock and Pop 25. ¿What was punk rock? Conseguido solo en fmrockandpop.com, los Selecta Stores de los Shoppings y en Musimundo. ¡Hay un pago! Hoy hay presentación, que reunión, adjunto un listado. ¡Viene Pedro! Avanzá con Oficina Móvil de Claro. Tenés el control de tu empresa estés donde estés, enviando y recibiendo mails siempre conectado con tus empleados. Y además, contratando el servicio, te llevas sin cargo una BlackBerry 8520. Llámanos al 0800-122-0000. Oferta válida en todo el país del 1 de febrero al 31 de marzo de 2011 o hasta agotar stock de 100 unidades. Lo que ocurra primero, ver términos y condiciones en www.claro.com.ar. Ese momento en el que tu novia, con la voz temblorosa, te dijo: sos el hombre con el que siempre soñé, Darío. En ese momento, las nuevas Lay's Pizza y Lay's Queso y Cebolla no estuvieron. Básicamente porque no existían, pero van a estar en este. ¿Por qué no te gustan las comedias románticas? A mi ex le encantaban. No estuvimos, pero acá estamos. Nuevas Lay's Pizza y Lay's Queso y Cebolla. Sobran momentos, faltaban Lay's. El rock no tiene precio. Todo lo demás, sí. Fin de espacio publicitario. En una ciudad en donde las diagonales te marean y es muy fácil perderse, era lógico que las cosas se empezaran a ver en 360. Mañana, YouTube y su 360 Tour llegan a La Plata. ¿Y cuál es? Va a estar ahí para mostrarte toda la intimidad de la previa de su primer show. YouTube y cuál es juntos desde el Estadio Único de La Plata. Transmisión exclusiva en vivo. Ah, somos 360 grados regrosos. Le asustan los ruidos y también la tranquilidad. Le gustan los mimos, pero respiran soledad. Se queda en vilo para no tener que soñar y ahuyenta sus ganas, luego se las pone a buscar y se enreda ahí donde sí lo vi y le encanta no poder robar. Se roba a sí mismo para poder continuar sin probar. Solo una vez contradicción y de volar como si fuera un pez que ahora camina cumpliendo la misión. Solo una vez pudo aguantarse de querer existir, logró burlarse del sentido común y de las cosas que no saben morir. De una canción se reniega ahí con su bisturí y de pronto todo es ilusión. Se abraza, se cuida y se estrella como un avión sin razón. Solo una vez pudo reírse de su contradicción y de volar como si fuera un pez que ahora camina cumpliendo la misión. Solo una vez pudo aguantarse de querer existir, logró burlarse del sentido común y de las cosas que no saben morir. Tener tanto rock. Tu único contacto es www.fmrockandpop.com, la web de Rock and Pop. Escuchá en exclusiva la entrevista con Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters. Te presentamos completo Angels, el nuevo disco de The Strokes. Te mostramos los adelantos del DVD de AC/DC, Live at River Plate. Participá de los concursos y llévate discos, entradas y muchos premios más. Además, la mejor agenda y todo lo que tenés que saber del mundo del rock. Todos los días entra a www.fmrockandpop.com y entérate de lo que va a pasar con el rock. www.rockandpop.com. Un amigo en la red que no necesita comprobar tu amistad todo el tiempo. fmrockandpop.com. Ciudad de Buenos Aires. Velocidad, ruido, embotellamiento, obligaciones, trámites, vencimientos, baches, smog, piquetes, inundación, estrés. Muchas cosas atentan contra tu salud y muy pocos te brindan una opción. Él es uno de ellos. Ahora, el doctor Jorge Tartaglione. ¿En cuál es? Estamos, doctor, antes que nada, es una pregunta media loca, pero ¿por qué uno tiene hemorroides? ¿Qué es la hemorroide exactamente? Las hemorroides son como varices, claro. Es una varice interna. O sea, en vez de tener las piernas, las tenés a nivel rectal, ¿no? A nivel rectal. ¿Está bien ahí? Sí, sí. Cuando vos tenés expresión, que esto funciona de la siguiente manera. El corazón es una bomba expelente que tira sangre al resto del organismo. Pero para volver al corazón, se lo hace a través de venas. Esas venas están desde las piernas y están a nivel de lo que sería el ano, a nivel anal. Eso es el paquete hemorroidal, que es interno y externo. Qué buen nombre, paquete hemorroidal. Es una enfermedad muy fina. Sí, yo suscribí un paquete hemorroidal en DirecTV. Sí. Claro, era todo HD. Sí, son todas películas que se ven como el culo. Bueno, pero ¿por qué a alguna gente le sale y a otra no? No, eso depende, por ejemplo, depende de la presión. Las embarazadas tienen un gran incremento de su presión intraabdominal, claro. Hace que el paquete hemorroidal salga. Hay diferentes alimentos que son los, claro, que conforman los picantes, tienen los picantes, hacen que tengas el vino, el picante. ¿Pero por qué siempre hay una vena que justo pasa por ahí, claro, al borde? Claro, es el paquete, como dije recién, el paquete hemorroidal. Es todo eso, pero ¿es una vena solo o son varias? No, son varias, Es un paquete que se llama, nuevamente el tenor. Paquete la cabeza tiene que ver, ¿verdad? El tema de la tensión, la tensión nerviosa. Tiene que ver como una presión en la manguera y justo en el lado más liviano que tiene la manguera es en el paquete hemorroidal y se hace un globito en la cámara. Exactamente. Vos sabés que tiene... es lo mismo, vos por ejemplo haces una medicación para una varices de una mujer, sí. Y es la misma medicación que vos hagas para modificar tus hemorroides. Que además del té de malva había otra cosa, ahora me lo dicen. ¿Cómo? Además de las infusiones de malva había otra cosa. Porque son de esas cremas anestésicas que si digo, y lo más doloroso es cuando se te produce una trombosis hemorroidal. O sea, cuando... ¡No! Le están saliendo hemorroides una tras la otra. ¡Pac, pac, pac! No, eso es cuando tenés, se impacta un pequeño trombo dentro de la vena. No, está hablando en alemán, está hablando en alemán, ¿qué es una pequeña trombo? Un pequeño, se te produce un pequeño coagulito o una pequeña formación. Algo que atora la vena. Exactamente, que atora tu vena, es un dolor terrible. Es como, literalmente, es como si te colocaran un cuchillo. Ahora, si uno aprieta una manguera, la mantiene apretada, no llega agua a todo y todo lo que irradia no llega agua. Si se frena ahí y no pasa sangre por ahí, ¿no le hace nada al cuerpo? No pasa poco. Totalmente. ¿Cómo ya me habla de esto? No, eso no. Fue un tema que estábamos hablando de hoy. Y la operación dicen que es tremenda, ¿no? La operación es complicada, es dolorosa. Es dolorosa. Pero los resultados de la operación son milagrosos. Claro, te cambia la calidad de vida totalmente, porque lo que hay que tener cuidado es, muchas veces se me ha pasado que mucha gente dice, no, voy al baño y sangro, y no le da la trascendencia, la importancia, esto es importante, el sangrado. Pues no, son hemorroides. Y muchas veces no es el sangrado por la hemorroide, sino que es por otro claro, que es mucho más importante y que no hay que dejarlo pasar, porque hay gente que tiene hemorroides durante mucho tiempo de su vida y pasan periodos muy prolongados y no le daba ni 5 de bolita. Sí, ¿no? Al igual que cuando uno defeca tan oscuro, que tiene que ver también con sangre, ¿no? En materia fecal. Exactamente. Si vos tenés un, por ejemplo, tanto hierro que acidez, tiene la sangre, o tenés ardor, o tenés una úlcera sangrante, pero de la parte superior del aparato digestivo. Adentro, cuando uno dice, me arde la panza. Y sangrás, lo que vas a tener es tu materia fecal muy oscura y muy olorosa, que se llama melena. Es un color melena. Entonces vas a ver, es un olor terrible y eso... Melena. La melena siempre fue problemática. Claro. En todas las épocas. Y casualmente es oloroso por la sangre y la, es muy olorosa. Por la descomposición de sangre y lo negro del hierro, sí, ¿no? pero es muy característico cuando vos entras en una sala de un hospital y hay alguien que tuvo melena adentro porque ha tenido una úlcera sangrante, es un olor muy muy penetrante. A partir de este momento vamos a grabar, para que lo vean dentro de un ratito, porque también es muy gráfico, algo que les puede ayudar a salvarle la vida a otra persona y que la verdad nunca lo habíamos visto. He estado delante de un desfibrilador ahora que me fijo. Simpático. Bueno, Dios, ¿son todos iguales o este me trajiste no, como este el es... Robotech de...? No, este es el mejor. ¿El mejor? Te cuento cómo... No, es bueno porque me dijo, ¿se puede mostrar? Te estábamos viéndolo casualmente. Y es increíble la ayuda que te da. Antes de mostrarte esto, quería explicar para qué existe esto, que esto tiene una evolución de los últimos 10 años. Hay casi 40.000 personas que se mueren en la calle. ¿Vos viste esas personas que sí, se murieron en un hospital, se murieron, sí, preso, se murieron en la sí. calle, se murieron en un bar, se murieron en algún lugar? Bueno, ese tipo de personas tienen lo que se llama una muerte súbita, que es muy frecuente. El año pasado nos la pasamos hablando de muerte súbita por dos casos emblemáticos muy conocidos. Una, la del expresidente, y otra de una artista muy, muy particular de televisión. Entonces todos los medios hablaron de lo que es muerte súbita. Que golpe, está muerto igual, así que el golpe se pegó. No, no pisó un autito, se cayó, no pasó nada. Muerte súbita es una situación que se genera a la hora y que se extiende hasta las 24 horas de iniciado los síntomas. Pues rápidamente tenés una pérdida de conocimiento. Y la mitad de las pacientes que tienen un evento coronario, que es la causa de la muerte súbita, es por origen coronario, que se te obstruye, como decías vos recién, Mario, una arteria. Pero esto también puede suceder en gente joven, o sea, vos lo vas a ver en deportistas, Marcelo. Antes que nada, queremos saber, nosotros nuestro amigo Federico, somos gente sí. adulto joven. Federico jóvenes. Está sí. en edad de muerte súbita. ¿Porcentaje en la ciudadanía? No es un porcentaje exacto, pero vos, de las muertes que hay, el 1% son por muerte súbita, perfecto. Son 40.000 al año. No tiene nada que ver con lo de los, perdón, ¿no? Con lo de los pequeños, ¿no? Las muertes súbitas. Es lo mismo, pero tiene otro significado, otra explicación médica. Perfecto. Vamos a los adultos igual. Joven y adulto. Lo de los adultos para nosotros es muy habitual, pero cuando vos tenés una muerte súbita, la única, si por ejemplo a Federico le pasa algo y tiene una muerte súbita acá porque se le obstruye una de sus arterias, la única manera de que Federico se salve es que alguno de nosotros sepa hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar. Y tener un aparatito como esto, porque te va a indicar, que es para Legos, te va a indicar qué tenés que hacer si pasa esta situación. Aprovecho para decir que esto es bueno si alguien está escuchando dentro de medios oficiales o que te puedan intervenir, que tiene que ver con la educación. En Estados Unidos, si vos no haces el curso en el secundario que acaba de decir Tartaglione, no te dan el título de secundario. Claro. Es obligación aprender a hacer resucitamiento cardiopulmonar. RCP es un curso... Hablando de eso también... Y en las instancias de escuela primaria, una de las cosas que les enseñan es la maniobra, ¿cómo se llama la maniobra? Para sacar... Para desobstrucción. La cara de Gian. Cara de Gian, la maniobra. No, tiene un nombre, la maniobra. No recuerdo el nombre, pero es una maniobra para desobstruir. Una cosa así. Pero, Mario, lo que vos dices es muy claro. Fíjate, en Estados Unidos hay ciudades de que uno de cada tres personas saben hacer maniobra claro. RCP. Acá uno de 300.000. Y estamos trabajando con esto hace como 10 o 15 años. La Cruz Roja da cursos. Fundación Cardiológica Argentina, sí. Federación... Basta, anotás con tus hijos, con tu mujer o con quien sea. Sí. Es un día, hasta acá se te divertís. Tienen unos muñecos buenísimos, claro. Que hacen pip, todo. Es buenísimo hacerlo. Yo lo hice, la verdad que es genial, es divertidísimo. ¿Hasta lo hiciste? Sí. Bueno, uno de cada tres. Con él está listo. ¿No podés venir conmigo después de las 2 de la tarde? Me gustaría tener el mismo tipo de, vengo más tranquilo. De ayuda. Vos me vas diciendo y yo no. Estar muerto. Bueno, entonces, siempre que hay muerte súbita es por sacando que no sea una CV, una cosa no, así. No, mira, pasa que en gente joven también, que puede ser por un problema congénito. Aunque estés el doble, te puede pasar. Es así, fíjate, el corazón tiene un Dios sistema mío. Eléctrico. Tiene un sistema eléctrico que es departamento superior, departamento inferior. Manda un cable del departamento superior al departamento inferior. Ese cable se puede obstruir, se puede tapar, se puede ir por otro lado. Y hay gente que nace de nacimiento, tiene forma congénita, un cable paralelo o una alteración que se llama una arritmia. Te explico que es una arritmia así sencillo y poco académico. Imagínate una fila de soldaditos. Sí. Los soldaditos. Tac, tac, tac. Ese es el pulso. No es el pulso. Toc, tac, tac. De golpe uno. Pine. Se cayó. Tac, tac. Y se cayó uno. Se cayó. Tratarla. Y imagínate que se caen todos, se desparrama la fila de soldados, entras en fibrilación. Eso es. Entrar en fibrilación es que el corazón empieza a tocar. No sabe qué mierda hacer. No, que empieza a tocar, y no cumple. ¿Lo viste alguna vez haciendo eso? ¿Lo viste en vivo? Lo vi en vivo y abierto. ¿Qué se siente ver un corazón así? Lo más tremendo es asco. Cuando... ¿Está todo muy sangrante, no? No, está el, vos lo venís hace este movimiento. Te trae una imagen. Trae este movimiento. Vos lo tenés. El tórax abierto. Ajá. En cirugía cardíaca. Sí, claro. Tórax abierto. Con los separadores. Ahora ya está un poco con sangre. Sí. Y tal, lo entendimos. ¿Qué impresión abierto. Me da el coso que... Está abierto, listo. Y una vez que estás abierto... Separadores... Y vos ves el corazón, le saca tiene una membrana que es el pericardio, se la saca y ves que empieza a hacer este movimiento. Vamos a hacer como una medusa que hace. Una olla chiquitita. Sí. En una olla chiquitita ponemos agua hasta muy dentro del borde y la agitamos lentamente. Sí. Entonces, la onda que produce el agua es más o menos. Es el latido que genera. Latido que genera el corazón. 100.000 veces por día. 100.000 veces por día, imagínate en tu vida. El día que no salga. Estoy transpirando, me siento mal. El día que haga un reclamo. Y claro, cuando lo hace pálido. Yo corro encima, casi todos los días estoy en 150, sí. Así que estaré haciendo un poco más. Más todavía. 100.000 veces por día. Bueno, entonces, pues, imagínate. Vos lo ves, para hacer el bypass lo paran. Oye, chao, no arranca más. No arranca más. Y hombre, ¿cómo se para? Lo van parando, cuando lo congelan, le bajan la temperatura y vos ves que se para. Quiere decir que antes te conectaron todos los cablecitos y después de sangre una bomba. No, lógicamente. Claro, y de golpe me viene con una descarga eléctrica. Entonces, le hacen tique, tique, y arranca el corazón. Esa es la sensación terrible. Imagínate lo dramático que es cuando no arranca, ¿no? Cuando no arranca es muy, pero muy difícil. Y es como cuando no te arranca el auto, pero es mucho peor. No, pero eso, bueno. Pero te vuelvo a decir, la muerte súbita... ¿Y quién descubrió que con electricidad se arrancaba? ¿Hace años se descubrió? Sí, claro, sabía el sistema eléctrico se funciona. Vos te haces un electrocardiograma que viene del año 30 y el corazón emite ondas eléctricas que vos las podés detectar externamente. ¿Eléctricas? Tal cual. Es electricidad. Electricidad. ¿Qué voltaje te labura? Pero Eduardo, ¿me la pregunta que hace? Perdón, al momento de mandar un marcapaso o lo que sea, el voltaje es importante, el voltaje con el que labura el cuerpo. ¿Y qué tipo de energía y qué tipo de electricidad está mandando? Estamos muriendo. ¡Despertame nada más! Le estás mandando el voltaje. Una batería de auto, ¿no? No, por eso le mandas el voltaje correcto, pero la impedancia incorrecta. ¿Y qué estás haciendo? Tomá, electromecánico, cuélguense los dos. Es verdad. Lo que está diciendo es absolutamente real. Escuchá lo que dice el doctor. Lo escucho. Me lo imagino. Cuando vos haces un control de marcapaso. Médico, no es técnico. Cuando haces un control de marcapaso, le tenés que dar una impedancia, un voltaje. Hay gente especialista, técnico, se especializa en controlar el marcapaso. Vuelvo a la muerte suya. Cualquiera le puede suceder. Estamos así de golpe, Federico se cae. Federico, ¡plum! Palma. Estamos en un aeropuerto. ¿Cuál es el mejor lugar para tener una muerte súbita? ¿Cuál es el mejor lugar para tener una muerte súbita? Un hospital, una terapia intensiva. El campo. En el Trinidad. Los casinos de Las Vegas. ¡Epa! ¡Qué guacho! Se piensan en todo. Claro. ¿Por qué? Porque tienen estos aparatitos en cada sala. Entonces, si vos tenés una muerte súbita... El estadio de Boca también creo que tenía otro lugar. Ahora voy. El otro es la cancha de Boca. La cancha de Boca es cardio seguro. Es cardio seguro. Sí. Es un estadio de cardio seguro. Tiene entrenar a la gente y tiene desfibriladores automáticos que nos te permiten, cuando hay una muerte súbita, saber qué tiene el paciente, si los soldaditos se desparramaron todos. Hace años. Cómo se anticiparon a la campaña del equipo. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Compramos primero los desfibriladores y después hicimos el equipo. O el mejor refuerzo de 5 años. Claro, hicieron primero el estadio cardio seguro y después vino el equipo. Ad Boca Junior. Mira, pasa que tengo un caso en la cancha de Racing. Un chico. Claro, obvio. Chico, pero que se salvó. ¿Qué es en la cancha de Racing? ¿No es Huracán? Sí, yo no. El chico, yo soy Huracán, pero él estaba en la cancha de Racing. Hace una muerte súbita en el medio de la tribuna. Tenían uno de estos. El pibe de 22 años, te lo cuente, y es terrible, porque ahí lo llevan a enfermería y lo pueden rescatar. A esos pacientes después le colocan un desfibrilador interno, o sea que lo tenés adentro, y cada vez que el corazón te paras, ¡pap!, te hace un disparo y te arranca el corazón. Bueno, no sé. Quiero agradecer a todos los científicos y técnicos que entendieron que esto no era una cuestión creacionista, sino que se podía reparar, arreglar. Lo explico. Gracias así. A todo, a usted, señor, que hizo el genoma. Gracias. No, pero es espectacular. Lindo para levantarse una mina también, ¿eh? Pues estás tomando algo y de golpe haces como un gesto. ¿Qué pasó? No, no, ya está bien. Te explico. Tengo No, es maravilloso. Tiene Muse dentro de un rato. Esperen. Dale, vamos. Estamos antes que nada. Yo siempre pensé, no sabría qué hacer con un desfibrilador. No sé cuánto poner. No tendría que hacer nada. Estoy nervioso. Tengo un muerto al lado mío. ¡Fede! No, Federico está muerto al lado mío. No tenés que hacer nada. Empezás a hacer las maniobras de reducción. Mira, yo te voy a... Vamos a decir que vamos a aprender. Hay uno que tenemos acá. Justo ahora, dentro de un ratito, se lo mostramos. Es una caja verde de plástico muy linda. Es lo más parecido para aquellos que alguna vez tuvieron. Es como el coso del riego. Parece la máquina de programación del riego más grande. Sí, exacto. Parece, si no tuviste un riego, te digo que es como si tuvieses. Para hacer un waffle. Una wafflera. Sí. Este es una. Vos tenés, es de plástico. Es de plástico. Tenés el paciente, ¿no? Lo acostás, primero lo que haces, te va diciendo qué tenés que hacer. O sea, nosotros lo vamos a aprender. Esto es lo que pasaría. Vos llegás y pones... Federico está tirado ahí. Federico está tirado. Yo llego con el aparatito y él me va diciendo qué tengo que hacer. ¿Lo puedo prender? Claro, lo prendes. Unidad funcional. Permanecer quieto. Comprobar capacidad de respuesta. Solicitar ayuda. Fede. Hay un médico. Permanecer quieto. Hay un médico. Comprobar capacidad de respuesta. Okay. Solicitar ayuda. Ok. Abrir vía aérea. Le abrís la vía aérea para poder hacer respiración boca a boca. ¿Y qué respire? Comprobás la vía aérea. Comprobar respiración. Que estás respirando. Si no respira, y ahí viene el tema. Dar dos respiraciones. Le das dos respiraciones porque no respira, exactamente. Qué bueno, te lo voy diciendo. Colocar parches de desfibrilación en tórax de paciente. Ahí colocas los parches en el tórax. No tocar al paciente. No lo tocas por analizando. Si tiene que descargar. Ahí está analizando a ver cómo están los soldados. No tocar al paciente, analizando. O sea, en este momento los parches están analizando si el corazón está haciendo algo o qué mierda está haciendo. Descarga indicada. Ahí está la descarga indicada. No tocar al paciente. Va a descargar. Pulsar botón de descarga parpadeante. No tocar nada. Descarga administrada. Ahí iniciar RC. Y ahí arrancó otra vez. Perfecto. Ahí está, ahí arrancó, ¿ves? Nos salvamos, menos. Es una maravilla. ¡Dios mío! ¡He vivido un momento horrendo! Ya está, Fede, levantate que ya está. No, que no te diga recalculando ahora, porque te morí de miedo. No, esto es el sonido de la muerte. Dios mío, estuvo muerto todo este tiempo. Este aparato es realmente excepcional y que tendría que estar. Sí, por favor. Lo pago. Ya está bien, Fede, gracias. No creo que lo bautizar al aparato. Antes que nada, vamos de vuelta. Solamente apretamos sí y a partir de ahí vimos cómo iba pasando paso a paso la máquina. Exacto, es así. Por ejemplo, si lugares donde hay gran público, por ejemplo, un estadio, una cancha, un recital, lugares que tiene que existir este tipo de aparatos porque suceden las cosas. Tiene que haber gente entrenada como para poder utilizarlo. Claro. Poder utilizarlo y tener estos aparatos. Estos aparatos te salvan la vida realmente. Ya, te lo quiero comprar, ¿cuánto sale? Quiero que esté todo el tiempo conmigo. Son muy accesibles. ¿Son accesibles? Sí, son accesibles. Para una estructura grande es accesible. Es accesible, no te lo diga, pero son accesibles. Se lo ha podido comprar, qué sé yo, un club o los pequeños, clubes de rugby chiquititos que lo pueden comprar, es porque lo pueden tener. Un hospital. Cuando decís que avanzó mucho, vos decís este tipo de... No existe. O sea, de que el mismo parche que te va a dar la electricidad sea también parte del análisis. Antes no existía, digamos, el avance tecnológico. No, es terrible. Y que tenga un chip o algo de memoria dentro donde pueda la máquina diferenciar si necesita o no voltaje. No, eso no existía. Yo te estoy hablando de hace 10, 15 años, no existía. Esta tecnología hoy por hoy, si vos preguntás... Accesible, ¿no? Esta tecnología accesible no existía. ¿Tiene que estar en todos los patrulleros? Tendría que estar en los patrulleros. ¿Tiene que estar en los colegios? Tendría que estar en los colegios. ¿Tiene que estar en los clubes? Tiene que estar en los shopping. ¿Cómo no hay en un shopping? Tiene que haber un shopping. El shopping tiene que hacerse cargo, porque vos podés, si no tiene la tecnología para ayudarte, lo tiene que tener. O sea, se está trabajando en el mundo entero, porque esto es ¿te salva la vida? Claro, es nuevo, digamos, no es una cosa... que en los últimos 10 años ha crecido enormemente y que desde el punto de los cardiólogos tenemos que tratar de que crezca y colocarla en la mayor parte de los lugares. Dicho bruscamente, en algunos lugares, si no tienen esto directamente, es inmoral que no lo tengan. Y un poco sí. Hay lugares que son. Y después lo que Mario dijo que es muy interesante, el tema educativo y la canción. Sí. Porque con la que te sacan, puso. Por lo menos poneme. Claro, una seguridad de algo. Esa batería, ¿no? AFA, en vez de pagar 600 millones, claro, parte de esa plata para en todos los estadios para que tengan. La AFA, por ejemplo, los lugares que juegan al tenis, que juegan gente mayor, que juegan gente grande, eso es fundamental. Los veteranos. Panza. Vos, sí, Panza, deberías estar con en... la banana solo no me no, comer potasio ya no te ayuda, no. No, o sea, tiene todos esos lugares que tiene, hay mucha gente mayor, es muy importante que, y gente mayor y menor, porque también, como te acabo de decir, sí, está gente jugando joven, a las 12 del mediodía, porque eso es un gil, se te frena todo. Y después no, te vuelvo a decir lo que te dije con accidente cerebrovascular. No es necesario que vos tengas un antecedente de alguna adicción como para tener una muerte súbita. La podés tener perfectamente si no lo tenés. Eso es importante tenerlo claro, porque mucha gente se mezcla la situación. Y tampoco la paranoia. No, no vayas a un clínico, porque un clínico te va a decir tu estado de ahora y todo eso. Hay cosas que nadie te las puede prevenir. Muchas veces te pasa y dice, hace 3 días fue al médico. ¿Y qué querés? No todo se puede medir, no todo se puede saber, no todo... Otra cosa que dijiste vos es un tema de la actividad física. La actividad física te sirve mientras vos la estás haciendo, que es lo que haces vos. Claro. O sea, si vos la hiciste de chico y después no hiciste nunca más... No sirve para nada. El tema es tenerla cotidianamente y eso tiene una protección muy... Yo quiero decirle, doctor, igual que había chocado el auto un montón de veces antes, sí, que esto lo hice porque me dijeron... Bueno. Papi, estás como uno de 60. ¿Viste? Siempre te dicen que estás como uno más chico. Claro. Dicen, no, boludo, estás como uno de 30, le dicen a los de 50. Claro, claro, estás como uno de 60. Sí, es sangre, no mostaza. Lo que pasa. Un Falcon del 60. Está. Y otra cosa que sería bueno que quede claro es pedir... que incluyan paca, pero también que incluyan, bueno, eso es otro un chiste que venía por otro lado, fibri, que fibri. Incluyan en los colegios secundarios como parte obligatoria, es una sola vez al año que lo tendría que hacer, un solo curso, o cuarto, o quinto año, nada más, no habría que hacerlo todos los años, como una obligación de que todos los que pasan por el colegio tengan la información de cómo resucitar a alguien. Porque es algo sencillo, de acá a los próximos 10 años... ya van a tener un montón de gente que va a saber cómo hacerlo. Y vamos a poder estar mucho más tranquilos y ayudarnos entre todos, que es lo que quieres. También me enseñaron en la costa cómo resucitar a alguien. Eran otras épocas, no era igual que ahora, ¿verdad? No. Tenías que ir a enterrar un cementerio indio la noche. No, claro. Pero todos los... A mí me dijeron, dale con esto que se levanta seguro. La costa de los bañeros, los guardavidas, todo el mundo tiene que estar, claro, está entrenado. Me encantó la máquina, que te vaya diciendo paso a paso, ahora haga no, esto, te explica claramente lo que hay que hacer. Y en el caso que lo hicimos en el caso que, claro, no se enchufa, no, tiene una batería. No, una batería, lo tenés una batería, lo llevas. ¿Qué batería lleva, perdón? No tenés idea. ¿Qué te pasa hoy, Eduardo? Estoy pensando en la electricidad biológica del cuerpo. Hay alguien que debe saber ahí. ¿Sabés cuánto descarga la máquina? ¿Tenés idea de cuánto es el impulso? O lo da según lo que necesita. No. 360 joules. ¿Y por qué no miden en Julio y no miden como todo el mundo? Porque... Pero parece que... No lo conocía por 6 años. Y la batería dura 10 años. No, lo peor de todo, fui al colegio y alguna vez tuve que pasar de Schultz a Newton. Sí, sí, sí. Y ya no me acordaría de qué forma hacerlo. Bueno, me mató. Dios mío. Schultz, no sé, me hace acordar lo más boludo que recuerdo. Sí. 15.000 pulsos, son más o menos. 15.000 pulsos, claro. Bueno, habría que ver. Ahora qué bueno. Bueno, nos dejas este, por favor. Lo dejo, lo compramos. Te traje temas para la semana que viene. Sí. A ver si te ginecoestética. ¿Gineco? Sí. ¿Viste? Reconstrucción vaginal, esa es un cosa. Chiste, no existe la reconstrucción vaginal. No existe. Pero sí, lo que pasa es que es el límite. Yo lo que te quiero. La pregunta. Que se hizo la nena, todo. Es una forma clara. No, ¿cuál es el límite entre la medicina y la estética, no? O sea, ¿es médico que achique el canal vaginal? Es loco, ¿no? Porque uno habla de cirugía estética y dice, no, se hizo una estiradita. Acá es todo lo contrario. Claro, te chinga. ¿Qué te llevó? De lo que usted diga, doctor. En resucitar a una persona para después darle más a otra. Y que salga linda. es como juntar puntos para resucitar a las lindas porque la semana que viene. Claro, moriste, pero linda. Va a tener una forma de agradecerte muy buena. Sí, me gustó. Va, no sé. Bueno, no, me encantó la máquina. Me gustaría tenerla nada más que para mostrársela a más gente. ¿Cómo se llama? ¿Tiene una marca? ¿Tiene algo? ¿Tiene un nombre? Sí, no sé, claro. Ahora, lo quise utilizar y no, no, dijera. No, todo bien. Mira, claro. ZOLL, Sol. Sol. ZOLL. ZOLL. Sol. Sí. Está bien, yo salgo de casa siempre. Y bueno, la tapa ya te dice hasta cómo tenés que poner el tipo. Exacto. Lo primero que eso es para ponerlo debajo de la persona, para ponerlo en la cabeza. Eso para poner la cabeza. Pero si lo das vuelta, mira, Gatman dice cómo ponerlo. Claro. Es genial. Y después empezás a laburar con esto. Bueno, qué. Qué bueno, La verdad. Yo tengo siempre local. Ah, lo apoyaste acá, ¿no? Claro, es para apoyarle la cabeza ahí. No, está todo explicado de una forma realmente clara. Es prenderlo y empieza. La enseñanza del RCP es muy sencilla. Primero tenés que llegar, los amarreas para ver cómo está. Después, a uno que está alrededor tuyo le decís, vos llamá al 107 o al 911. Que es, lo sí, primero es una orden directa. Es una orden directa. No, decir, que alguien imperativa, llame, no, vos tenés que llamar. Entonces, él se va a ocupar de llamar. Después ves la vía aérea. Lo acostás, los criás, le levantás. Es muy difícil explicarlo. Le tenés que explicar a un muñeco, como dijiste. Claro, no. Y con el muñeco... ¿Qué tenían los muñecos? Lo que te permite el muñeco es que... ¿En serio? Tuve una pista de enseñanza de resucitación. Es un fenómeno. Vendí hace poco 5 muñecos con sonido pectoral, ¿no? Bueno, esos muñecos te permiten saber a qué fuerza debes hacer, qué fuerza debes hacer para no romperle las costillas, claro, a la persona, porque claro, eso, si no sabes, lo puedes lastimar, eso es peor, puedes hacer un mal, porque lo puedes lastimar y le puedes hacer un neumotórax con una propia costilla. Pero se enseña en 3 horas. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Le he pasado genial. Sí, muy bien. Voy a resucitar gente a lo loco. No. Veo gente muerta, dijo. ¿Estás bien? Estoy muy bien. ¿No querés probar un poquito de electricidad antes? No, no, no. Te me preocupó de la técnica acá de Eduardo. ¿Cómo maneja la impedancia? Muy terrible. Solo con el cuerpo, ¿eh? De electricidad no sé nada. ¿Sabes qué quiere decir impedancia? Sí, los ciclos. No, resistencia. Listo. Los ciclos de resistencia. ¿Fueron neutral ustedes? Yo sí. No, él, yo no. Normal. Cuando las papas queman, solo nosotros agarramos la sartén por el mango. Para romper un par de huevos. Rock and Bob, poniéndole más pimienta al rock. A partir de ahora, el tiempo vale más. Espacio publicitario. Tener sed es natural, pero lo más natural es quitártela con Terma. Porque además de ser rica y refrescante, Terma está hecha con las mejores hierbas y eso te hace bien. Las mejores hierbas hacen Terma. Terma, te hace bien. Esta temporada, la moda la creas vos. Clarín presenta el Gran Libro del Tejido 2011, con las últimas tendencias en diseño, para que hagas tu propia ropa y la de tu familia de manera fácil y práctica. Además, una nueva sección, especial bordados, con propuestas muy originales para tus prendas. Espectacular lanzamiento. El domingo 3 de abril, la primera entrega de regalo. Clarín, el gran diario argentino. Encuentre la notebook Toshiba Cosmio X505SP8020L con procesador Intel Core i7-740QM. Disco rígido de 500 GB, memoria de 4 GB, HDMI, Blu-ray, pantalla de 18,4 pulgadas, Bluetooth. El mejor sonido con parlantes Harman Kardon. Y tarjeta de video independiente de 1,5 GB, que la convierte en la notebook más potente del mercado a 8.999 pesos. Solo en Jumbo. Toshiba, Leading Innovation. Hola, soy el ángel de las promos. ¿Sabías que tenés 140 caracteres en redes sociales para convencernos de por qué te tenemos que llevar al paraíso Axe? Si tu razón es la mejor, sos el elegido. Te voy a estar esperando. Y si querés, podemos escuchar juntos las bases y condiciones. Ahí van. Participación sin obligación de compra desde el 22 de marzo hasta el 22 de abril de 2011 para el territorio argentino. Términos y condiciones en axe.com.ar. Vení a conocer el paraíso Axe, el único que no hay que portarse bien para entrar. Nuevo Axe Exalt. Hasta los ángeles caerán. Señores, este pichicho es ideal para todos los amantes del reggaetón. Con un gesto te lleva a moverte a su ritmo favorito, el perreo. Amigos, este perrito es la actitud que todos deberíamos adoptar. Yo soy la aventura y tú la realidad. Pepsi, tengamos al sí como mascota. El rock no tiene precio. Todo lo demás, sí. Fin de espacio publicitario. Hola, les habla Maxi de Loaded, reportando desde www.loaded.bg para cuál es con las últimas noticias del mundo de los videojuegos. Fichines maduros. El ESRB es la organización que se encarga de poner las letritas esas que ves en la portada de cada fichín y que indican si es para chicos, para adolescentes o para adultos. El año pasado salieron en Estados Unidos 1638 videojuegos y solo un 5% de estos se ganó la calificación, que significa que es un juego para adultos. Pero ojo, si vemos los juegos más vendidos de 2010 para PC, PlayStation 3 y Xbox 360, los porcentajes cambian. Un 80% de los juegos más exitosos del año fueron prohibidos para menores, entre ellos God of War, Call of Duty Black Ops, Halo Reach y Mass Effect 2. Duke y Mikami también son maduros. Hablando de calificaciones, les voy a contar un truquito que tenemos en la revista. Meses antes de que salga un juego, se tiene que presentar a la versión inglesa del ESRB del que hablábamos antes. Entonces, juegos que recién salen en mayo o junio ya tienen su calificación y como a estas organizaciones nadie les dice nada, siempre se filtran detalles interesantes. El esperadísimo Duke Nukem Forever se presentó al comité calificador inglés y se ganó un, parece, merecidísimo título de prohibido para menores de 18 años. ¿Y por qué razón? Parece que tiene violencia excesiva, sexo, mujeres desnudas, lenguaje ofensivo y referencias a las drogas. Parece que tenemos un candidato a juego del año. Hacete amigo de Marcus Fenix. Aunque digas que no, admitilo. Te hincharon tanto las bolas que te hiciste tu cuenta de Facebook. Y si te gustan los videojuegos, seguro que viste los que hay disponibles, que hasta hace un tiempo eran esos de la granja y mil versiones del ajedrez. Las cosas cambian y este parece ser el año en que los juegos de Facebook se ponen buenos. Empezamos con Dragon Age Legends, un juego de rol basado en el exitoso juego de Electronic Arts, y ahora se viene Assassin's Creed Project Legacy. Son juegos que más o menos se pueden adaptar al formato, pero ahora se suma un peso pesado, ya que la gente de Microsoft quiere adaptar Gears of War a este formato. Sí, Gears of War, el juego de acción en tercera persona de Xbox 360, en el que exterminamos insectos gigantescos, ahora se va a convertir en un agradable fichín de Facebook. Si esto te indigna, te ofende o nomás te parece muy estúpido, vení a comentarlo en la sección noticias de www.loaded.bg. Ah. somewhere else. It's a shame the way you take my love, baby, on and off the shelf. It's a shame, shame, shame the way you run my life, but you always insist on another little twist of the knife. Tell me how many times can I believe you've been out with your best friend when you don't even care if the whole town sees you out with another man? It's a shame, shame, shame the way you run my life, but you always insist on another little twist of the knife. Your lips I can't resist, your eyes they hypnotize, with an endless supply of bullets to fight. So every day I can take another little twist of the knife. Your lips with an endless supply of bullets to fight. So every day I can take another little twist of the knife. Well, a man takes an ounce of dignity and a pound of foolish pride, and he gives it up for a woman like you to keep us satisfied. It's a shame, shame, shame the way you run my life, but you always insist on another little twist of the knife. Baby, it's a shame, shame, shame the way you run my life, but you always insist on another little twist of the knife. It's a shame, it's a shame, shame, shame. It's a shame, it's a shame, shame, shame, shame, shame. Oh, baby, don't do me like that. Paul Thunderbirds, la banda del hermano de Phil Ray Vaughan, Jimmy. Twist of the Night. Volvieron hace poco los Paul Thunderbirds a tocar. ¿Dónde lo vi? Vi que habían tocado, no en vivo, vi el video. Y con un Hard Rock Session, una cosa de ese tipo. Y tocaban, estaban tocando muchos temas de Steve Ray Vaughan. Dentro de un ratito estás jugando Del Potro, si no me equivoco, ¿no? No te equivocás. Dentro de un rato va a jugar Juan Martín Del Potro en los octavos de final del torneo de Miami. Va a enfrentar a Marty Fish, un tenista con el que Del Potro se lleva muy bien. Es un dato que se ha destacado mucho. Es uno de sus amigos en el circuito. Han jugado 4 veces, 2 triunfos para cada uno. Marty Fish es un tenista que también fue, ahora está número 15 del mundo, pero también fue noticia el año pasado porque fue un jugador que tuvo que someterse a una dieta muy estricta para tratar de ser, además de la potencia que tiene, ser un poco más ágil, tener mayor movilidad. Bajó casi 15 kilos y a partir de eso, siendo un jugador que solamente aparecía en el circuito, en la parte de las giras de cancha rápida, sí, y de cemento, ahora es un jugador un poco más adaptable a otro tipo de superficie. Es un partido interesante el que tiene Del Potro hoy. Supongo que lo va a sacar adelante. Supongo que después de lo que jugó Del Potro contra Söderling, el partido con Fish no debería ser de gran inconveniente para claro, él, pero es un rival que por lo menos desde el servicio lo va a exigir bastante. Ese partido va a ser a las 12 del mediodía. Y también tengan presente que hoy a las 11 de la noche vuelve a jugar la selección argentina contra Costa Rica. en esta gira que empezó, gira de dos partidos, que tuvo el amistoso el sábado pasado contra Estados Unidos 1-1. Y Batista va a introducir algunos cambios en el equipo para hoy. Va a modificar media defensa, salen Zanetti y Burdizzo, entran Angeleri y Garay, se mantiene el fondo con Milito y Marcos Rojo. Y en el medio también va a haber modificaciones, van a jugar Vanega, Mascherano, no va a estar de entrada Cambiaso y va a jugar Lucas Biglia. Y adelante van a estar Gaitán, Messi y Pastore. Está muy bien. Es un equipo que suena bien, con jugadores de buen pie, con la idea de jugar por abajo, tocar y bueno, cuando Rosa se pueda sacudir desde afuera. A Pastore le dirán, Rosa, Rosa, pásame la Rosa. Sí, acá le decimos pensar Rosa. Que ese aviso cuando se decía Rosa, Rosa era porque era mal visto un tipo con... No era muy común que alguien tenga Rosa, una remera Rosa. Todavía no. Hoy en día hay hasta un equipo como el de Pastore que es Rosa Furioso. Un rosado... Que hay que bancarlo. Hay que bancarlo, sí, sí, Rosa. Prefiero curioso. Decirle Salmón. El Barcelona Salmón, juega. Salmón, el Barcelona también. Sí. Rosa. Creo que Rosa es mejor, ¿no? Que Salmón. Sí, Salmón. Salmón es más Salmón. Rosa que el Rosa. A mí que le queda bien esa calamada, después el resto. Qué rico el Salmón. Bueno, Salmón, sí, eso es otra cosa. De desayuno me gusta. Sí, con un poquito de quesito blanco de condimentado, si no conoce. Y si arriba le tirás así una gotita de soja, tres semillitas de sésamo. ¿Semillitas de sésamo no? ¿Va tres? No. Va como piña. No. Va como, confíame. No. Ahí está, fútbol y comida, la pasión de los argentinos. Gatman, bien Mónaco ayer me pareció, ¿no? Sí. Pero creo que no. Podía, me parece. No sé, porque yo no sé de tenis. El podía no existe. El otro enfrente, viste, también. ¡Basta derrotas dignas! No tanto eso. Es medio como los Pumas esto ya, ¿no? Pero son partidos que se. Son fácilmente predecibles este tipo de partidos para Mónaco. Yo estaba seguro que le iba a ser un gran partido, como estaba seguro que no le iba a ganar, pero no por una cuestión de saberlo todo, porque a Mónaco este tipo de partidos no le cuesta nada salir a rugir. Y por ejemplo, para Chile dos de antes ya era una pesadilla, claro. No se lo quiere ni cruzar, es como Voldemort, no lo quiere ni ver. En realidad lo que no tiene Mónaco frente a Federer es algo que Mónaco tiene en pocas oportunidades. Mónaco es muy buen llevador de partido, claro. O sea, es un jugador que raramente lo saquen de la cancha. Tiene que pasar algo muy extraño para que lo saquen perdiendo 6-2, 6-1. Es muy raro que pase eso. En el momento de quiebre, pero no de quiebre de saque, en el momento en que hay que empezar a torcer la historia, en que hay que empezar a buscar cómo se define, cómo se lo cierra, ahí es donde Mónaco sigue jugando el partido muy ancho, ¿no? Y por eso contra Federer, desde lo emotivo que tiene Mónaco, desde la mística que siempre busca, desde la garra, no le cuesta jugar ese partido, sí le cuesta ganarlo. Claro. Dentro de un ratito Muse está con nosotros, parte de esta banda va a estar con nosotros charlando respecto a toda esta gira que están realizando con los YouTube. Te recuerdo que estamos transmitiendo Jane's Addiction Rock and Pop, junto también con Vorterix. Vamos a estar con audio y video mostrándote todo lo que suceda en el primer concierto gratuito que da Movistar Free Music, de tres que va a dar este año. El primero es con Jay's Addiction. Localidades, como te imaginarás, totalmente agotadas. Es una forma casi imposible. Aún siendo cliente de Movistar, ya te sería dificilísimo. Imposible. Están retirando las últimas entradas de la gente que confirmó con la bajada del tema. No tengo estadísticas de cuántos temas se han bajado, del mismo tema, cuántas veces ha sido bajado, pero sé que representa un gran número. Incluso la gente se lo sigue bajando, aunque sepa que no, ya no va a conseguir entrada con esto, ¿no? Son tres grandes conciertos que va a dar. Vamos a disfrutarlo desde el... ¿Cómo se llamaba el lugar? La Mora, Anfiteatro La Mora. Puerto Madero. Anfiteatro Puerto Madero. Fundamental el nombre para el GPS ahora. Bueno, lugares de interés, todos, y te lleva. Anda a la fuente de Lola Mora, lo mismo que cuando estaba yendo para los grandes conciertos que se hacen en ese predio en donde supo estar la ciudad deportiva de Boca Junior. ¿Esa es la fuente? Hay que ahorrar agua, por eso. Qué pedor, ¿no entiendo por qué es tan importante? Porque es tanta. Entiendo la calidad del artista. Sí. Es como tener un Dalí en el medio de la ciudad. En realidad es la fuente. Podría haber hecho algo más grande. Es como la araña que hay en la boca ahora, bueno. No, es grande, ¿no? Es linda. En realidad se llama la fuente de las Nereidas. Sí, bueno. ¿Viste las Nereidas? Yo la vi en Florencia. El problema es donde está ubicado ahí, que. medio olvidada. Claro, cállese, señor, era otro país. Era otra, claro, era próspero, era importante. Era una época donde estaba poblado de niños, de familias enteras. Claro, iba Roberto Arta, las aguas las aguas del Río de la Plata no estaban tan contaminadas como dicen, porque no lo decían, pero lo estaban. La forma de demostrar que se fue el baterista en Vorterix de los Catupecos a lo mejor no es la más indicada, no es la más. Tiene la misma sutileza que un mono cagándose en una fiesta, más o menos la misma, pero bueno, es lo que pasa. Si querés llegar a ver a YouTube la entrada, está todo explicado en el mismo lugar. Está la encuesta con el premio Chávez sobre libertad de prensa. ¿Qué se le ocurrió? Me imagino cuando lo propuso, nadie le dijo que esperen. Me parece que va a causar un poco de ruido esto, que no. Me parece que no es exactamente la persona que, a la que hay que darle este premio. No importa. No, estamos en la dinámica del quilombo diario. Es el quilombo de hoy. Pero está mal, está equivocado. O no hay que estudiar periodismo en La Plata, o bueno. No sé. O ya sabes cómo enseñan. Claro, ya sabes. Bueno, son claros. ¿Cómo son los números, sí, panza? Claro. Sí, vamos, ¿qué números son en la quiniela de hoy? Bueno, ese tipo que se ganó 3 millones de pesos y como nunca lo fue a cobrarlo, acaba de vencerse el tiempo para cobrarlo. Bueno, prepárate. ¿Qué hace por 3 millones de pesos? Pelotudo. Uno que 3 tiene millones 20. De pesos. 700 mil dólares, viejo, vamos. Por ahí era millonario, era un vuelto para él. Claro, claro. El millonario respeta incluso los 100 pesos, sí, ¿no es cierto? El millonario es el que más ve los números. Como Don Cangrejo, claro. Te vuelve la agencia antes de que abra. Bueno, tenemos el programa favorito de Eduardo, que hizo 24-4, los únicos. Los únicos. Sí, 24-4, se mantiene ahí. Ya salieron tus declaraciones. Es mi mejor programa porque está Jimena Barón. Está bien. Y Cabré. Metaficha. Gran muchacho. Gran Hermano, 2011, con Pamela en el piso, hizo 20 puntos, que fue la última expulsada. ¿Quién? Ah, pero no es Pamela David. No, Pamela, la que expulsaron, que compitió con Solange. ¿No lo viste, Gallo? No, tienes un pedo. Y se fue Pamela. Y Herederos hizo 19-7, ubicándose tercero. El Elegido 15 y Un Año para Recordar, 14-2, cierra el podio, muchachos. Intrusos 4-4. Y ayer empezó PM, pasado el mediodía. Pasado el mediodía, claro. Sí. ¿No? Ganó la franja, hizo 9-5 contra este ¿Con show que hace 7-8. ¿Pero no estaba Tinelli ayer en este show? ¿Estuvo Marce? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? No le alcanzó. No le alcanzó, sí. Eso parece. Bueno, también estuvo Listorti. Claro, eso. Que también te resta un poquito. Menos por menos en sí. Este caso. Y 9-5 hizo 2. Y menos por menos siempre es menos. No, es más. No, es más. Es más, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Claro. Sí. Es una realidad. Tengo, que te del colegio. Sí. Tengo a mis amigos cerca, pero a mis enemigos más cerca. Hizo 2,5 más que lo que hacía el referido en matrimonio, PM. Así que arranca bien, paso firme. Bueno, tampoco. Y después no mucho más, animales sueltos, 3 puntitos. Sí, la verdad está pedorreto hasta que vuelva Marce, estamos todos expectantes, ¿no? Bueno, sí. Ahí damos un salto de calidad. ¿No? Nuestra esperanza es eso. Es eso. Nuestra esperanza televisiva que vuelva Marce. Sí, estamos sí, hasta son rating relativo. Estamos hasta las pelotas. ¿Cuál es el 2011? ¿Cuál es? A la hora de cortar el bacalao, hay una única radio que separa la pesca del día del pescado podrido. ¡Ah! Rock and Bob. Siempre poniéndole más pimienta al rock. A partir de ahora, el tiempo vale más. Espacio publicitario. Existe un cine donde las películas no sabemos cuánto cuestan, pero valen mucho. Existe un cine con historias que después cambian la historia del cine. Y lo más interesante de ese cine llega a la ciudad de Buenos Aires. Llega el Bafisi, el festival internacional con lo mejor del nuevo cine. Del 6 al 17 de abril, en la ciudad de Buenos Aires. Compra tus entradas anticipadas en www.festivales.gov.ar o personalmente en la Casa de la Cultura y en el Hoyts Abasto. Más información en www.buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. Haciendo Buenos Aires Ciudad. Ese momento en el que tu jefe te dijo con orgullo: Clemente, esta empresa necesita de alguien como vos. En ese momento, las nuevas Lay's Pizza y Lay's Queso y Cebolla no estuvieron. Básicamente porque no existían, pero van a estar en este. Vos que sos habilidoso con las manos, ¿por qué no te anillás esta presentación? No estuvimos, pero acá estamos. Nuevas Lay's Pizza y Lay's Queso y Cebolla. Sobran momentos, faltaban Lay's. Falla acá Coco. Bueno, el cumpleaños está con todo, ¿eh? Ya lo tenemos. El zorro en la madriguera. Ahora nos falta la fiesta. Acá Tito, ¿qué? ¿Hay otra fiesta? ¿Qué fiesta? Cambio. Escuadrón Brahma, al servicio de la diversión. Buena onda. Brahma. Viva con moderación, está prohibida la venta a menores de 18 años. Genios presenta Mis Proyectos Escolares, una colección de 12 kits educativos ideales para resolver las tareas y aprender de la manera más creativa. Cada kit contiene un póster gigante, dos planchas de stickers, un stencil con atractivas siluetas para dibujar, más un libro ilustrado, mucha información e ideas para diseñar tus trabajos. Desde el jueves 24 de marzo, cada 15 días, una nueva entrega a tu kiosco a 16 pesos con 90. Oferta lanzamiento, el primer kit a solo 6 pesos con 90, presentando el cupón de 10 pesos que viene con la revista Genios. Pedila. En San Luis se vive tranquila, sin miedo. Sí, ¿no? ¿Tenés seguridad? Como cuando éramos chicos, ¿te acordás? Tal cual. Los chicos pueden salir a andar en bicicleta, pues se hacen amigos. Nada, crecen sanos, sin miedos. Tal cual, como cuando éramos chicas. Sí, me gustaría que ellos tengan lo que yo tuve. Alberto Rodríguez A. Conocelo. El rock no tiene precio. Todo lo demás, sí. Fin de espacio publicitario. En la historia de un programa radiofonográfico hay un capítulo de inicio y un capítulo final. ¿Cuál es 2011? Capítulo 19. ¿El principio del fin o el fin del principio o...? Este comienzo del fin, no es el fin del principio. El fin del principio es el fin del primer capítulo. Más sí, qué sé yo. ¿Cuál es 2011? Temporada 19. Último capítulo. Señoras y señores, esto es Anthrax, sonando a las 11 y 11 en toda la República Argentina, sonando por Rock and Pop. Una muy buena mañana en la ciudad de Buenos Aires, un gran día, una muy buena semana de rock. Esto es Anthrax, te decía, nene. Antisocial. Entrega el resucitador. ¡95.9! Este es el lugar donde el rock vive. You're right. Tremendo, dos temas, el de Anthrax, y Domination de Pantera. Hola Mario, 30 kilómetros antes de llegar, tenés 800 carteles poniéndote el cartelito del estadio cuando... ¿Cuánto te falta para llegar? Si te haces pelota no te ayuda nadie, pero si vos vas a saber dónde queda el estadio único. Bueno, perfecto, gracias. ¿Todo eso tiene la manzana y Dios la prohíbe? Bueno. Mario, soy Francisco, uno de los ganadores de las entradas para YouTube. Antes que nada quiero agradecerles por el premio. La verdad, es algo más bueno para los planes del Pinde. Respecto a la promesa, soy un hombre de palabras. Si ustedes están realmente necesitando alguna mano con tarea base de datos, ya está, papi, no te das problema. ¿Por qué no llaman a alguien que sepa y se dejan de comentar giladas? ¡Llamen a alguien que sepa de papa! No, comentamos giladas. ¿Sabes lo que sabemos de papa? Hola, mamá. Mario, ayer fui a retirar las entradas para el James Addiction. Me dijeron que se habían agotado hace media hora. Yo bajé el tema y me mandaron el mensaje, pero llegaste mucho tiempo después de que te la mandaron. Ya no lloro, les propongo un stop and go en mi casa. Camino a La Plata, pegado a la estación de Hudson. Vienen, se morfan un asado, ¿qué hago? Y pago yo de ahí a YouTube. Pero una entrada. ¿Vos te crees que nos llamamos comer con un desconocido un asado? Hubiera dicho molleja, señor, hubiera dicho molleja. Mario, ¿no te parece un poco democrático que levanten Showmatch y pongan un programa cultural o un documental? ¿No te parece democrático? Claro, decir, bueno, levanten un programa de hecho y pongan mi programa que es mejor. Hágame un lugar en la grilla. Yo quiero que mi programa aparezca. ¿Por qué? Porque sí. Yo obligo a que... No obligo, voy a ir a la justicia. De hecho, el gobierno está haciendo la justicia. Voy a ir a la justicia para que me incluyan en la programación. Dale. Es como que alguien venga acá y nos diga, queremos que incluyan el programa... Bueno, ya tenemos uno así oficialista, pero digamos, otro... tenemos dos. Pero claro, porque queremos que lo incluyan. Y decir, bueno, no, queremos el... No, el grupo porque es más democrático. Yo no digo que... Conozco a quien hace el programa... Están los Cazurros, que son amigos míos. Sí. Hay gente talentosísima. Pero ¿cómo es esa? No tiene que haber una... No es que vos sacás un canal y ya te lo pueden incluir en DirecTV, en Cablevisión, en Multiplayer. No porque sean un monopolio, porque bueno, porque lo arman así, porque tienen sus frecuencias. Entonces el lío aparece también de por qué no hacen los cambios, por qué no sacan el garage.com, que es lo que mantiene que la señal esté armada como está armada. O sea, todos juegan a la mancha con los aviones, todos fuman adentro de garrafas, son todos vivos, ya lo sé. Pero me parece medio loco que te digo. De pronto el garaje es como, no sé. El dueño del garaje es como, ¿cómo quiero mejor lugar? Sí, no sé. ¿Tanto depende de mí? Bueno. Claro, depende por el amparo del garaje, por eso no hay un cambio en la línea de programación de. Bueno, entonces quiero ventanas más grandes en la oficina. Claro, le hicieron eso, lo pusieron en un mejor lugar. Tengo un amigo que vive en La Plata. Mira qué bien. Bueno, gente, la ley de medios no dice que tenés que poner un canal y quitar otro, sino incluir los canales nuevos. Eso ayuda a que uno pueda elegir realmente qué ver. Bueno, pero... Está bien, igual... Yo no digo que no lo incluyan. Yo estoy diciendo que es loco que tengamos un lugar. Porque... No, lo que tampoco se puede obviar es el contexto en el cual se pide que un canal sea incluido. Bueno. Eso cuando no se dice... puede obviar. A mí, si me preguntan, a mí me parecería bien que esté el canal. Cuando dice así tenemos una señal más para ver, ¿es un eufemismo para decir así el Zapping es una señal más larga? Además tienen todo un... ¿Qué sé yo? No nos metamos que oscurecemos. Bajate el POI para el GPS y ahí todos los estadios de Buenos Aires. Besitos. Bajate el POI para el GPS. Con todos los estadios. ¿Verdad? Yo le hice una upgrade a mi Garmin y después cuando fui al señor le dije, no me andaba, me dijo, no, esa upgrade no es bueno. Te traba el... Sí. Parece maloliente y pertinaz que por el recto camino de la vida nos hace sentir nuestras más mínimas cagadas. Está hablando del paquete hemorroidal. El paquete hemorroidal, sí, pedilo con HBO. Sí. No Inner Circle, no. ¿Cómo es nuestro? Se va la pelota. ¿Cómo? Nuestro Inner Circle, ¿con quién es que? ¿Con quién queremos que? ¿Ustedes ya los tienen? No, yo no tengo nada. Marita, nada de los cuatro Inner Circle y quiero que los quieran. Está con el operativo mío, Marita abajo. No, está con otra cosa. No, podemos levantar todo. Podemos esperar. No. El de abajo le dijo: no hay RT para ustedes. No. ¿Quién es usted? Toca la guitarra, mucho gusto. Guitarrita. No puede pasar. Estuve viendo unos conciertos de Muse de puesta en escena. Son grosos. Uf. Sí. Lo estamos subiendo ahora. Puteadas en el fútbol femenino, ¿a quién le importa? No, Gallo Jimena, ya pasó por el bisturí de Napia, ¿la viste? No, yo vi ayer en la tele, estaba en un programa y esa napia no pasó por una cirugía. ¿Vos, gallo? ¿No deberías también? No, ¿por qué? No. No soy mujer, no estoy en la tele. Esa napia. Bueno, si no está la posibilidad de conseguir más entradas, no. Yo empecé a escuchar Muse porque una vez Sky los mencionó, así que por favor pregúntale si conocen algo del rock de acá. Sí, ¿qué es lo del comienzo? Dice, me hiciste acordar la noche en Nave Jungla. Bueno, sí, hip hop de los 90 más que nada. Tres temas casi fundacionales, porque uno es Nighty by Nature, con que después va a ser muy usado. El segundo es el trío de hip hop Salt and Pepper, que hacían un clásico para la época, que también cambia la forma de incluir a las mujeres dentro del hip hop. Y la tercera es Tupac, haciendo un tema medio salamero, al final se pone bastante pop, pero un tipo que es fundacional para lo que va a ser sobre todo el rhythm and blues, sumamente pegoteado en la música negra americana de ahora, ¿no? Señor, que estoy bajando un tiro. Esos eran rappers. Mario, tenés que escuchar el disco de John Legend and the Roots, una perlita. Excelente comienzo con Tupac. Mario, ¿a quién se le ocurrió? La primera vez que escuché a Tupac en la radio. En otros horarios no, pasado. Yo he pasado también en, claro, otra, sí, en otros horarios y otros días. ¿Qué carajo es esa publicidad de Rodríguez A? No, no sé, hay una publicidad de Rodríguez A, no sé, sí, viene sí, acá dijimos lo mismo. Vamos a escucharla cuando salga al aire, no la demos ahora. No, obvio. Estimado Mario, la primera vez que escribo en la radio, no soy de hacer esto ni de llamar siquiera, pero tengo una duda con la Xbox 360 Live, la cual está adjunta a este mensaje. ¿Por qué Argentina no figura? ¿Por qué tengo que poner México o España y no Argentina? Porque no lo dicen, que incluso en Chile hay una versión oficial. He intentado mediar con la gente de Microsoft para ver si de alguna forma podíamos ayudar a que haya live para consolas Xbox en la Argentina. Cortemos una calle. ¿No? Mario, ¿no vieron trabajos nada anteriores? Termina de estar completo acá. No. Somos una aproximación a un montón de cosas, pero nunca nada está somos completo. Somos un casi. Una aproximación de país. Almost. Almost Argentina. Almost Argentina. Mario, necesito que me ayude a decidir entre estas dos consolas. Me traen una de las dos de Estados Unidos y realmente no sé cuál elegir. ¿Alguien puede decidir? 360, la Play 3, no, todas tienen sus ventajas. Según para sí, lo que la quieras. Vamos a escuchar un poco de música, están llegando los músicos que nos van acompañando el día de hoy. Esto es Led Zeppelin. We'll be right back. El hemisferio izquierdo pone la base. El derecho pone el solo de guitarra. Tu cabeza es capaz de volarse a sí misma. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. A partir de ahora, el tiempo vale más. Espacio publicitario. Bienvenidos al Combo Feliz de Ronnie, donde la diversión es siempre más. Cablevisión Digital HD, más Fivertel 6 megas Wi-Fi, a solo 109 pesos por mes durante 6 meses. 0810-122-0200. Promoción adicional al servicio básico de Cablevisión. Marcelo, Marcelo, ¿me copias? Listo para Marcelo. Marcelo, ¿me copias? Cambio. Marcelo, mandar refuerzos. Marcelo, ¿estás ahí? Marcelo, cambio. ¡Marcelo, cambio! ¡Cambio! Escuadrón Brahma, al servicio de la diversión. ¡Brahma! Buena onda. Beba con moderación, está prohibida la venta a menores de 18 años. Encuentren la notebook Toshiba Cosmio X505SP8020L con procesador Intel Core i7-740QM. Disco rígido de 500 GB, memoria de 4 GB, HDMI, Blu-ray, pantalla de 18,4 pulgadas, Bluetooth, el mejor sonido con parlantes Harman Kardon y tarjeta de video independiente de 1,5 GB que la convierte en la notebook más potente del mercado a 8.999 pesos. Solo en Jumbo. Toshiba, leading innovation. Avenged Sevenfold presenta su tour Nightmare. 9 de abril, Estadio Malvinas, Argentina. 15% de descuento abonando con tarjetas del Banco Francés. Entradas en venta en www.ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. Invita Plaza Oeste Shopping. Con el código de tu entrada descarga 3 contenidos exclusivos gratuitos ingresando a www.warnermusicstore.com.ar/Avenger. Avenger Sevenfold, por primera vez en Argentina. Beneficio Banco Francés. Ver bases y condiciones en www.bancofrancés.com.ar. Quilmes presenta la nueva Quilmes Bajo Cero, una cerveza suave y refrescante. Disfruta de la nueva Quilmes Bajo Cero, filtrada a 2 grados bajo cero, para obtener una cerveza suave y refrescante. Quilmes, el sabor del encuentro. Beba con moderación, está prohibida la venta a menores de 18 años. El rock no tiene precio. Todo lo demás, sí. Fin de espacio publicitario. ¡Mario! ¡Eduardo! ¡Marcelo! ¿Cuál es? 2011, capítulo 19. Son las 11 y 13 de la República Argentina. Estamos con Muse aquí presente. Gracias, Javi. Hola, ¿cómo estás? Good, Javi. Bien, great. Decirle que lo único que voy a decir en inglés. That's the only thing he's going to say in English. The rest. Okay, that's fine. I don't speak English. Yes, you did. Yes, you did. What was that little thing in the background? Cheers. Yeah. Presentate, nuestro traductor y no vino al medio porque está haciendo unas cosas. Nuestro nuevo traductor. Joan, temporal. Claro, Joan, ¿cómo andas? ¿Bien? Todo muy bien. Gracias por ayudarnos en la traducción. No hay ningún problema. Perfecto. Antes que nada, ¿Sugar o siempre o prefiere azúcar o no sin azúcar? Lots of sugar, lots of milk. Muchas fine. Is this like no, eso es azúcar. Is that sugar? Sugar, yeah. Okay. And you? I'd like sugar, please. Just one sugar. Sugar. Okay, decile que una o dos, pregúntale. One or two. Just one. So it's getting wacky. Una espera con británico que ahora ya esté tomando algo fuerte. This is, we had some coffee in the street the other day and it was the sweetest black coffee we've ever had. Yeah. So I assume this is going to be the same. ¿Qué dijo? Que era el otro día tomaron café en la calle y fue el café negro más dulce que tomaron, así que esperan que sea la manera. Okay, decir eso, que creíamos que los ingleses desayunaban, no sé, con ginebra, con gin, con cerveza. They thought that the British people would have breakfast with gin or beer. Come on, rock band. Rock and roll. I think Don was having absinthe for breakfast yesterday. But it was like a late, early breakfast. I'm not sure what you call it. Estaba desayunando con absenta ayer, pero fue un desayuno más temprano que lo normal. Ha cambiado mucho, casualmente, el estereotipo del rockero. Un rockero ya no es un desordenado total. Pueden serlo porque, pero no, uno no se luquea ya como antes, ni tiene que cumplir con los estereotipos. Pero creo que los británicos y a ver cómo puedes resumirle esto. Creo que los británicos están pasando en una mezcla donde rock, electrónica y pop están en un borde muy raro, ¿no? The stereotype of rock and roll has changed over the years. Basically, people don't dress the same, they don't act the same way, but for the British people especially, rock and roll, pop and electronic art have reached like a different kind of changing borderline than where they used to be a couple of years back. Do you agree with that, or? Yeah, I think music's always been changing. I think in England, like, it's been rock hasn't really been that popular in England for quite a while, really. But more like hard electronic, it's been more popular. Like the kind of stuff we were talking about before, like, you know, dubstep or like, you know, even house music or something, you know. Que en la escena inglesa el rock ya hace varios años que no es lo que era antes, no quiere decir que no esté fuerte, pero que la música va siempre cambiando y que de lo que veníamos hablando antes del dubstep, de hasta la escena house, claro, ya está mucho más fuerte en Inglaterra que hace unos años, y está creciendo. La banda está acompañando a una gran banda. ¿Cómo ataca la vanidad personal de uno? Porque ellos en grandes presentaciones, estuve viendo puestas en escenas que estamos mostrando una foto ahora en nuestro website, y hacen cosas muy grandes, pero en este momento no pueden usar eso grande, no está hecho para ellos. ¿Cómo, en la vanidad, cómo viven eso? How do you, I mean, you're opening for a great band, probably the biggest tour right now, and we've all seen your shows, and you also have a big display. How do you attack or confront this world tour opening for a band that has a huge show and your own self not being able to have a big display? That's great, you know, it's a chance to sort of sit back, relax a little bit, you know, and see somebody else do it, you know, because they do it really well, you know, and I think there's only two bands that we said a few years ago, there's only two bands that we would want to open with, it would be Rage Against the Machine or U2, and so, you know, the opportunity came up, so we thought we couldn't say no. Que les dan una oportunidad para relajarse, básicamente, y que ellos creen que hay solo dos bandas grandes que... para los cuales ellos les gustaría abrir. Una es Rage Against the Machine, sí. y la otra es U2. That's Reading Festival 2006. Yeah. Really? Yeah. Yeah. I mean, I guess we normally do, when we do our own shows, we normally have, you know, lots of video screens and lots of funny things to look at, but yeah, like Matt said, doing this tour, it's kind of quite easy and relaxing, and the sets aren't very... My favorite. That was a good one, yeah. Yeah, that was Arena Tour last year, that's pretty cool. Le estamos mostrando imágenes de conciertos de ellos, ¿no? Y perdona que te habíamos interrumpido lo que estabas excelentemente traduciendo antes, pero bueno, le estaba diciendo esto, lo que yo quería hablar de esto, ellos tienen grandes despliegues, pero el de gran despliegue que tienen ahora no lo van a usar. No. Bueno, como dijeron antes, les da la oportunidad para relajarse, y ellos dijeron que solo había dos bandas por las cuales hubieran hecho esto, y una es Rage Against the Machine y la otra es U2, así que cuando vino la oportunidad... Estuvo hace poco Rage Against the Machine, decirle que llovía, que era tremendo, tremendo el concierto que dieron en Argentina, tendrían que haber estado. Rage Against the Machine played a couple of months back, and, really? And it was raining, it was really pouring, and it was amazing the show they Yeah, we're hoping to maybe play with them this year again. Están esperando tocar con ellos este año de vuelta. Bueno, es una banda muy política, Rage Against the Machine, y en la parte de Latinoamérica que estamos, en el momento que estamos viviendo, estamos muy políticos nosotros. Creo que en Inglaterra está pasando algo parecido, estamos viendo las revueltas por el aumento en los costos universitarios, la gente, la policía parece que volvió a reprimir como hacía muchos años no hacía. ¿Cree que eso va a afectar lo que tengan para decir ellos? Rage Against the Machine is a very political band, and for Latin America, when they came, this is very tumultuous time politically. As well, in England, there is happening a lot of riots again for salaries. Do you think that is going to affect what you guys want to say nowadays, or no? Yeah, definitely. I think the song, like, Uprising, was very influenced by the riots in England, you know. I think there's been, like, a disbalance between, like, the sort of the poor people and the rich people is becoming too separate, you know. And when that happens, there needs to be, like, a rebalance, you know? Dicen que la canción Uprising fue una canción muy influenciada por las revueltas ocurridas en Inglaterra, y que justo en este momento se está abriendo una gran grieta entre la clase alta y la clase baja, y que creen que esa canción quire decir mucho de eso. No hay dudas que la realidad social británica cambió siempre la música. El punk viene por la falta de trabajo, viene el punk. Los mods antes, ya con los Who, eran por un cambio social. ¿Creen que...? Pero no veo que la música británica esté realmente representando eso. ¿Creen que es porque está habiendo un cambio generacional de músicos o porque la forma de difundir música ahora es muy difícil y el mensaje como que se diluye? Okay. Basically, music... My sister... Oh shit, I better stop looking. Estoy mostrando a Clusterboy. My sister. Oh. That's your sister as well? My wife. Oh. Now I feel embarrassed that you caught me out looking. Your next girl. We're great, can't wait to meet her. Good for you? Oh yeah, cool. Okay. Perdón, la verdad que no estaba dando. Decirle que el pique no estaba dando pelota a la nota, estaba viendo a las mujeres de hoy. You weren't paying attention, you were only looking at the girls. Come on, pay attention. No, the woman, Argentine woman. Sí, vamos a sacar una foto. No, que me mames. It's for you, I'm going to put you on Twitter now. I just got like my Twitter account $10. Started, yeah? So I'm trying to like send things. Yeah. sorry, do you have a question? Hey, $10. Decirle que él me dijo que yo no le podía sacar fotos a ellos. No, decíselo. He did not allow them to take pictures at you. Claro. I'm sorry. They did not allow him to take pictures at you. Oh, yeah, okay. You can take one of me. Okay, yeah, no problem. ¿Quieres venir? Sure, okay. It's about to go on the website. Okay, wait a minute. Are you going to do it on your website? Okay, of course. No, come on. Yes. Tengo mi foto con la persona, lo sumo dentro de un ratito. Ahora sí, no me acuerdo que le habíamos preguntado. Pero yo creo que sí. Ah, sí, ¿te acordás? Buenísimo. Basically, music in England has been very political, back from The Who to punk rock, and now we're starting to see that it isn't that political as well, or that influenced politically. Do you think it's because there's a change overall in British music, or because maybe music is so hard to get the message out there that maybe the message, which could be really strong, is kind of fading away a little bit? I think in the 80s and 90s, life was pretty comfortable, you know, for especially for rock stars, you know. Mm-hmm. But in this decade, it's not so much. Yeah. Que en los 80s y en los 90s la vida para los rockeros o los rockstars era bastante cómoda y que en este momento en realidad no lo es. You know what I mean? especially the 80s. You know, especialmente los 80s. ask YouTube. Que le preguntemos a YouTube. YouTube. Bueno, pero para YouTube no es la generación de sus padres, ¿o no? YouTube is basically like your parents' generation. Me it's more like brother. My brother was a big fan. He's my older brother. Bono, no, decía que Bono no está escuchando. Bono isn't listening, so you can say whatever you want. My brother was a big fan. My older brother. My parents didn't know. How many years old? My parents didn't know you two. How many years old? Yeah, he's 6 years older. Yeah. So, but my parents didn't really know. Que su hermano, que es 6 años mayor, era un gran fan de YouTube, pero que sus padres ni los conocían. How do you use Twitter? Do you know how to put a picture on it? I don't know. I just don't know. ¿Perdió la foto? Can't laugh. This is silly. It's like Alan Partridge or something. Decirle que estamos muy al sur, pero hay Wi-Fi y todo lo que necesite lo puede conseguir. You have Wi-Fi, you have everything. Yeah, but I can't. I don't have to put the picture in. I just took a picture. Si yo lo hubiese agarrado a él cuando tenía 15 años, le iba a decir: te vas a ir de gira, vas a llenar estadios con 40.000 personas, te vas a agarchar lo que se te antoje, vas a conocer a Bono. ¿Qué hubiese dicho él a los 15 años de esa vida? If you were 15 and he would have come to you and said that you were gonna pack 40,000 people venues, have sex with all the girls you want, meet Bono, meet whoever you want, just be at the top of the music business, what would you have said to him? Bollocks. Basura. Mierda. What do you mean? I imagine, yeah, if anyone said that to us now or tried to explain where we were going to get to, it would have been mind-boggling to try and understand, really. But, you know, we always had big aspirations at the same time when we first started the band. You know, we took, like, baby steps, I suppose, with the band. Nothing ever, like, blew up too quickly. You know, we learned a lot over years and years and years of touring and making music. So, but, you know, deep down our aspirations were to be those people and to mm-hmm. be in, you know, to be in a big band and travel the world and play to loads of people. Que ellos, cuando si se vos se lo hubieras dicho, no te hubieran creído nada, pero que ellos igual siempre desde sus comienzos tomaron pequeños pasos y siempre tuvieron grandes aspiraciones. Así que, nada, bueno, ahora es un gran logro a donde han llegado y todavía les cuesta un poco creerlo. Decir que le está haciéndole un tutorial de cómo subir una foto a Twitter. Tutoring him how to upload. Oh yeah, I'm just teaching him how to use basic technology. También le tiene que programar cosas, la fina. You also have to tune his guitar or anything like it. No, this is the volume. Tom actually did teach me to play guitar. That's true. That's not a joke at all. When I was 12, 13, I was playing piano. And I wanted to be in his band, and I couldn't play the guitar. And Dom taught me my first chords. Que Dom en realidad le enseñó a tocar guitarra. Sounds like a joke. Yeah, it is a joke. Pero I should have taught him the drums as well. I didn't listen. Tenía que haber enseñado la batería a Dom. Yo estoy estudiando batería, decirle. Ah, he's studying drums. Please, is it possible? He's gonna play a little bit of his drumming techniques. Oh, okay. It's only a minute. It's only, please. You've recorded. Good. Oh, that's amazing. He has more. It's all my family. Oh wow. That's your whole family. Very good. Decirle que I'd like to see her play the drums. Me es injusto decirle que son una banda de rock progresivo. Es medio raro meterlos. Van mutando. Sus discos cambiaron mucho con el tiempo. ¿Ellos notaron cuánto cambiaron cada disco? He says it's kind of. Are you okay? I can't. Are you okay? The coffee's working. Necesita más café este tipo. He says it's kind of unfair to try to. To try to call you as a progressive rock band because you guys have changed so much over the years over your different CDs. So our career's been very our music's changed very much. You know, it's progressed. it's not just. I mean, every album has at least a couple of songs which you could say are kind of influenced by, you know, kind of a bit of seventies progressive rock. But I think some of our more known songs are more like. Famous songs are more like not so progressive sounding. You know, I don't know how you'd call it really. It's just kind of like, you know, some kind of rock thing. Dice que curiosamente su música ha progresado durante los años, o sea que sí. Que no cambió, que había progresado. Que había progresado, pero que en realidad siempre en sus discos ves muchas de las influencias del rock progresivo de los 70s, pero que también muchas de sus canciones más famosas no necesariamente lo son. Esta es una canción para levantarse chicas, si le decía que le hicieron para levantarse chicas. The song that is playing now is a song to pick up girls, especially to pick up. You think so? Yeah. ¿De quién es el tema? No sé quién lo compuso. Who wrote the song? Yeah, I did. Yeah, yeah, it's like what is it? About love and stuff. Yeah. El amor y have sex. Yeah, yeah. ¿Qué dice la letra? What do the lyrics say? I can't remember. We haven't played this one for ages. We haven't played this one on this whole last tour. This was the last tour before. Remember? No tocan esta canción hace mucho tiempo. No la han tocado en este tour. I think it's talking about how your love for someone is invincible. Como el amor de tuyo hacia alguien es invencible. And then we broke up just before we went on tour this time. Claro, y que justo después de que hizo esa canción antes de entrar en la gira, cortó con su novia. Claro, porque la novia se dio cuenta que había hecho esta canción para cogerse claro, a otras. Y your girlfriend noticed that you made this song to have sex with other people. Of course. Where did she come from? ¿De dónde vino ella? Ex-wife. La verdad, ¿está bueno el escenario al que están tocando en la gira? ¿Está bueno para tocar? Be honest, is a stage you're playing on, is it good to play at? Is it easy to play at? Or for Muse, no, for Muse. The U2 stage. Yeah, the U2 stage. It's cool, you know, it's great that it's round and you can get a great view of all the people behind you and stuff like that. Excuse me. Hey, come on. That's last night. It's educational problem. But it's, you know, it's kind of small. Like I said, it's quite a very scaled down version of what we normally do, but it's cool and kind of stress-free for that. It's not worrying about video and the whole show conceptually about how it flows, you know. We're just going up there and playing some songs, which is great to do because we haven't just gone up there and played like 7 songs for years, you know, without thinking about everything else. So. Que es un gran escenario porque primero que está genial poder ver todo el estadio al ser un círculo y estar en el medio, y que en realidad para ellos les es genial porque hace años que no se tienen que preocupar del video ni de la puesta en escena, y que hace años en realidad que ellos no se suben y tocan canciones como a la antigua, básicamente, sin preocuparse de la puesta en escena. Me estamos riendo porque mientras le está tocando a Casado, el operador, es decirle que eso le hace un ruido a él. Le llama la atención a él. That you're calling it, that makes a noise. What is it? It's a stress button. Yeah, un botón de estrés. Claro, if I can't answer the question, I'll press that. Yeah. 110 volts a los, claro, a los pulgares. 110 volts to his thumb. That's what, that's right, what he gets every time you press the button. Decirle que mi mujer no acepta tríos porque dice que es un quilombo, que siempre va a haber lío con un trío. Entonces dice que nunca pude tener un trío. ¿Cómo se mantiene un trío? He says that his wife never allowed, never actually accepted threesomes because he can't. She says it's always a mess. How do you that have experience at this? How do you manage a threesome? Preguntarle si es una buena pregunta. Si es una mala pregunta, podemos hablar del tiempo. You can't be selfish, that's the key. Que no hay que ser egoísta a la hora de un trío. My wife tiene miedo a eso, decirle. Claro, his wife is afraid of him being very selfish. Oh yeah, that's a typical male instinct. But you just, the key is to not be selfish. Nada, pero tres tipos de gira que les va bien. ¿Cómo llevan la relación? The three of you guys are on tour. You're out of your house for a lot of months. How do you carry on a relationship? Oh, it's tough. When we're on the road together. No, with okay, wait. Oh, personally. Dang. Oh, is that a cut? Decirle que vamos a hablar del tiempo. Cross the line. Si le parece que decirle que vamos a decir. We're going to talk about the weather now. Okay? Okay. Good sun. Oh, it's great out there, oh, isn't it's beautiful, it? Yeah, beautiful. The weather is good. yeah, it's lovely. I love it here. Yeah, it's beautiful. What a beautiful country. Digo, para cambiar el tema, veo que el tema es incómodo. Sí, fue muy incómodo. We're just going to change subject. Do you like the weather here? What happened then? What's going on? This is getting weird. He thought he was getting weirder before when he asked the threesome questions. Oh, okay. The weather's great. Okay, love it. Okay. Yeah, beautiful. The concert good? The tour is good? The tour is good, yeah, cool, cool. How's your wife in bed? Is she good, yeah? Tell me. No lo entendí exactamente, pero decía que se lo voy a contestar. He didn't understand quite the question, but he's going to answer it right now. ¿Están casados? ¿Algunos están casados? Are any of you guys married? Chris is married. ¿Creen que el hecho de tener una familia los anclaría mucho tener familia con este tipo de vida que están llevando? With the type of life that you're carrying, you think that it would kind of stop you having a family right now with all this constant touring? If you were to have a family, it would keep you a long time in the same place, or? I'm going to have a family. I'm in the middle of having a family. Starting a family. Él está en el medio de comenzar una familia. Yeah, not sure about Dom. I'm not having a family right now, no. But it's certainly, you know, it's like Chris, our bass player, he has five kids. So he has a very big Chris family. Tiene cinco hijos. And, you know, it's good, I guess it's Chris. Tough. That's why he's not here. Five kids! That's why he's not here. He's on the phone all day. But no está acá porque está hablando por teléfono. Obviously, five kids! Yeah, what? He's 32? First baby was 19, wasn't he? 19 or 20, something like that, yeah. Yeah, one baby every album, that's basically what he's done. Un hijo por álbum. Decirle que no creo que quiera tener seis hijos. Okay, he doesn't think that Chris is going to want to have six kids. I think he probably will. I wouldn't be surprised if he did. No le sorprendería si tuviera uno. Pero qué harían si, por ejemplo, viste que al de Aerosmith le cayó la hija que está bárbaro cuando ya estaba grandecita. ¿Creen que no tendrán algún grandecito ya dando vueltas por ahí? Steven Tyler suddenly figured out he had a daughter and she was older. Aren't you afraid that you might have a kid? No. Older kid out there. I've got no fear of that at all. Dom should be very scared of that. Que él no le tiene miedo, pero que Dom sí. Dom tendría que tener mucho miedo de eso. ¿Por qué se... I don't think so. ¿Por qué aceptaron tocar con YouTube? Porque es como tocar con algo demasiado grande. It's just irresponsible. ¿No? It's irresponsible behavior. Yeah? In this day and age, definitely is. In this tour? Or in all tours? Never, me, never. Never, 70s, never. I'm a serious man. Always been serious. You? Gente muy seria. Serious relationships. Profesionales. Decirle que su estado en este momento demuestra que no lo es. I've had three serious relationships in my life, and that's it. Your state right now doesn't show seriousness, though. What do you say? You're reading into it too much. Decirle que tiene los ojos muy oscuros abajo. Your eyes are pretty dark down here. Yeah, bolsitas. Please, put your... Ahora se pone los Ray-Ban. Thank you. I'm not sleeping well. Decirle, él parece que está más sano. He looks much more healthier than you. Yeah, well, there you go. He's living the good life. Wow. Le está viviendo la vida. Just having fun. Y el bajista, ni el nombre, decirlo. Y el bajista, yeah, and the bass player, ¿de salud? He's pretty healthy. Yeah, he's healthy these days. Yeah, he's very healthy. Keeps it clean. Está limpio. ¿Estos días son de vacaciones? ¿Tienen 3 días realmente de vacaciones? O salvo este compromiso que le agradecemos que tengan con nosotros, lo están aprovechando para eso, para trabajar o no, para descansar. These 3 days that you seem to have off because you're not playing. Besides this this interview, are you just relaxing? Are you having, like, as you said, day off, or are you doing? We're going out and seeing things in Buenos Aires. You know, we went on Sunday to a nice market. Fueron a San Telmo. Al mercado de pulgas de San Telmo. Decir que el domingo. Si quieren conocer lugares para no turistas, que me hablen. If you guys want non-touristic places, tell us where to go. We're here for ages, so where do we go? We need local advice. Decir que vengan a cenar hoy a la noche a casa. Que yo necesito cenar a casa. And you can see what happens after that. I am a big star here. No, great. No. No extrañan volver. ¿Dónde son realmente hoy en día? ¿Son ingleses? ¿Están en Inglaterra? Where are you guys from? Where are you living? England? Yeah, sort of LA, London. A little bit of Los both. Los Ángeles, yeah. Y Londres, básicamente. Yeah, just a bit of both, yeah. ¿Se puede vivir así realmente? Ahora hablando un poco en serio. Can you really live in LA and London? Not really, no. I just spend time there. But I feel at home when I'm in Devon, which is where we are from, which is the countryside. And it's like a beach area. How do you describe beach? Rural farmland. Yes. Yeah, that's where we're from. Yeah. No big cities. In Devon, que es donde realmente se creó la banda, que es como una zona media rural, es donde de verdad se sienten en casa. Claro. Yeah, that's the only place where I really feel like home. You know. Pero es loco, puedo decirle, porque cuando eran chicos y se formó esta banda, nunca pensaban que iban a vivir en distintos países. When the band started, you never really thought you were going to be constantly living in different countries and constantly in and out of hotel rooms. What do you think about that? Because it's crazy, it's, no? Yeah, very expensive. You get used to it. Muy caro, eh? Muy caro. Expensive. Crazy. You get used to it, you know? Te acostumbras, como todo te acostumbras. It does seem institutionalized, they call it, you know? Es como institucionalizado. Y salió. We all love traveling, you know? You kind of. One of the reasons we really got into band was to see the world as well as play music, you know, and enjoy that. So, like, you know, we've always been fans of traveling around and still like it now, you know? I think you have to, otherwise it's. You can't do it at all. La verdad no se pueden quejar, que en realidad uno de los grandes motivos de por los cuales se unieron una banda o crearon Muse era que no solo para tocar, sino que también les daba la oportunidad de conocer el mundo, y que la verdad que tampoco se pueden quejar mucho de que están conociendo, claro, todos los rincones del mundo. Sí. Decirle que esta es la película favorita cada vez que viene alguien a verlo acá. Es una historia increíble que estábamos. Decirle que las dos chicas, anda contándole. This is the favorite film of anybody who comes. Esta chica le quiere regalar algo al novio en cumpleaños. This girl wants to have a birthday present for his boyfriend. So. Y la está llamando para que vaya a la casa. And he's calling him to go to for him to meet him at her house. Decirle que, bueno, que se lo resumo. Lo llama, lo están llamando al novio por teléfono y le dice, y el novio dice, ¿para qué quiere que vaya a su casa? She's calling him on the phone and telling him. Is this a real film? Is this like a real film? Yeah, it's my family again. And the boyfriend. Decirle que le hace una sorpresa. Ella lo lleva al novio, pero no le dice que está la otra dentro del cuarto. She's taking the boyfriend and she doesn't tell him that there's another girl in the room. Pero entonces le dice, vení, sentate acá, no tengas ningún problema. She says, sit, come on, sit down, don't worry about a thing. Vení. Siéntate aquí. Entonces, le dice que se sienta. She's telling him to sit down. So what now? My hands behind me. Le pide que le ate las manos. Decirle que la adelante un poco. She's gonna fast forward a little. Bueno, no es el problema. It's another. No. Wow. You understand the film? Yeah, I okay. He doesn't know there's another girl. No, don't say, please. I thought I just tasted cherry. ¿Entiende lo que hacen? It's American. It's American. It's American. No, in my family. Ven. Parece que la historia se desempeña hasta. No, perdón. No. Decir que mire la cara de sorpresa cuando se da cuenta. Lo loco. No, wait. Look at the face when he noticed that there is two girls. There. Because ve que hay two bocas. Two mouths. It's crazy. Four hands on my dick. Hey, what's going on here? Is there somebody else in the room? What? Sí. Oh my goodness. Increíble, ¿no? Incredible, right? That's pretty hardcore. ¿Cómo siguen en una nota después? De bueno, acabamos de vivir un momento incómodo, digamos. You just witnessed porn for breakfast. Yeah. Claro. You just witnessed an awkward moment. How do you want to proceed? Claro. ¿Les pasan cosas así como en la gira? Como esas. These type of things happen on tour. O sea, la vida del rockstar sigue siendo así. Is this still rock and roll? No, really? It never happens. What are you talking about? Please, don't lie. Never experienced anything like that. Never. My entire life, no. Sos un mentiroso. Nunca vivieron algo así. They're saying you're a liar. No, decir que antes la estrella de rock the wrong person. Se pasaban así. Que antes las estrellas de rock. No, en inglés. Rockstars before would this was the life of the rock star before. Really? Yeah. I told you, the 80s. No, no. The 80s. No. Get away with anything. Que en los 80s te podías librar de cualquier cosa. ¿Cuánto hace que no están en sus casas? How long have you been on tour? How much since you've been in your house? We've been on tour for about 12, 13 years. Hace 12 o 13 años que están de gira. 12 years. Pero seguido, ahora. ¿Cuánto hace que no vuelven a casa? When was the last time you were home? A week ago. Ah, hace una semana. Yeah. And you? Yeah, a week. Just briefly. It doesn't feel like I've been home for 10 pero years. Ella trabaja, ¿están con mujeres de gira? Do you have girls on tour? Are you touring with working wise, but is there women in the tour? Like in your crew per se? Yes, we. Que sí, que amigas, traen there's, amigas there's de viaje, girlfriends. No, girlfriends, no, chicas. Friends that are women. Yeah, of course. Yeah. Tour. Por supuesto. Le dicen a la chica, están en Londres tomándose una copa, le dicen, ¿te querés venir de tour conmigo? You're just sitting down having a drink in a pub in London, and do you ask a girl that you like or anything, hey, do you want to come on tour with us? Do you tend to do that, or...? Yeah. Alguna la banda, no. I need to understand this question. Say it again. Not specifically him, but are you suddenly having a drink in a pub in London and you see a girl and you're like, hey, do you want to come and tour with us? Come on, with me. I'm hopping on a plane on a private plane. Fly me to the moon. Yes. I mean, where we come from, it's like women work. Es buenísimo eso. Que donde vienen las mujeres trabajan, así que... Claro. Pero decirle, no es buenísimo poder decirle a una chica, vení, no. Y el resto de la onda, ¿cómo toma cuando se traen a una chica y le dicen, isn't it great, first of all, isn't it great to have a girl that to ask just a girl, hey, you want to come on tour with us? And she'll come, and how does the rest of the band take a random girl that you met on a pub? Shirley, my friends. This is Shirley. My band, this is Shirley. No. No pasa eso. Does that happen when you introduce a girl to the band? How do they take it? It's clean. It's fine. It's fine. Everyone's fine with that. Yeah? Everyone's open. We're open. You become very open when you're traveling around the world all the time. Que cuando están de gira, to new faces. Se abren mucho porque ven caras distintas todo el tiempo, así que no tienen ningún problema. Las reciben con los brazos abiertos. Están dando conciertos para miles de personas. La última vez que estuvieron en la Argentina, la gente quedó pero fascinada con el concierto que dieron. Y mucha gente los va a ir a ver el concierto de YouTube para verlos a ellos. O nuevamente por las críticas de aquel momento. ¿Qué tipo de show vamos a ver, ya que son los teloneros? No quiero decir los teloneros, pero sí. Es el pre-show al gran evento. You guys are the pre-show for YouTube, right? Played. Okay. Just leave it on in the background. You have a memory flash? A USB. Okay. Yeah, okay. The CD-ROM. Okay, sorry, go. So, last time you were here, people... I have another with the same girl. This... Last time you were here, you played a show that people just literally were left the show with their mouths open. So what type of show are you going to deliver now that you're not the main band, you're per se not the opening act, but you're the pre-show for YouTube? Yeah, well, we have 3 nights, so across the 3 nights we can play like a lot of different songs, you know. Que and we're still going to use some of our video stuff. Yeah, we're still going to be doing some of our video effects, you know, because you two are very nice, they let us use our equipment, you know, so we're going to use some of the video stuff, so I think it'll be pretty good, you know. Que primero van a tocar 3 noches, así que van a tocar muchas canciones, muchas distintas canciones a lo largo de las 3 noches, y great. Que la gente de YouTube ha sido amable y les ha autorizado, les ha dejado usar un par de las pantallas para sus videos que usan normalmente en la gira. Yeah. Decirle, para eso no es gentil, es lo mínimo que pueden hacer. That's at least what you could do. You too. You too. Give me two screens, please. Give me two screens. You two is a the least that they could do is lend you to a screen. Oh, thank you. Thank you, the age to a screen. Thank you, man. Great. Well, you know, some bands... Give me a smoke. I think it's nice. I mean, their screens are very expensive. Son muy caras las pantallas. Yeah, yeah, yeah. I'm surprised they didn't keep it just for themselves. ¿Por qué creen que YouTube los invitó? ¿Porque tienen la misma agencia? ¿Porque realmente les gusta la música? What do you think YouTube invited you? ¿Because you have the same agency or because they like your music? Or we played together a little bit a year ago. And we actually did a concert. When Bono couldn't play at Glastonbury Festival because he had an injury. And they were supposed to play. Yes. And in the end we did like a song with Edge, wasn't it? We did I sang Streets Have No Name and Edge played the guitar. So we kind of came... friendly with Edge around that time. So que en Glastonbury el año pasado Bono no, YouTube se iba a presentar y Bono tenía un problema en su espalda y no pudo tocar, y que en realidad más o menos lo que hicieron fue se subieron a cantar where the Streets Have No Name y The Edge se subió a tocar la guitarra con ellos mientras la cantaba el señor acá. But we definitely want to come back. You know, we'd love to come back and play Argentina our own concert. Pero que la verdad que sometime, as soon as we can. Yeah. Tienen muchas ganas de volver y venir como Muse, no como pre-show de YouTube. Sería buenísimo. Los conocimos hace unos años atrás. La compañía que los representa en la Argentina también siempre intentó publicar todo su material. Han creado mucho público, pero el negocio ha cambiado. El negocio de la música no es tan redituable por los discos ni por los videos. Pasa por otro lado, ni siquiera en TV ya pasa video. Sí. ¿Cómo hace una banda para crecer? Bueno, ellos tuvieron justito, lo ayuda a una banda como YouTube, son los últimos que llenan 40.000 por sus propios medios. ¿Cómo creen que va a seguir el negocio? You guys, the music business has changed a lot over the years. So, basically, royalties for music aren't really that much because people don't really buy your CDs. I mean, you guys were lucky that the company that represents you actually did distribute your music a lot, and you guys were actually on the verge between when music gave you profit and not to the point when it doesn't give you so much money. What do you see changing in the music business, or how do you think you can get yourself out there with the constant constant change in the music? No, decía que es más fácil robarles música. It's so much easier to steal music from you guys and to buy it. I think musicians shouldn't worry too much about stuff like that. I think it's just concentrate on making good music. If what you do is really good, it will, you know, someone will like it somewhere, you know? Historically, I mean, musicians didn't really make much money in the past, you know? It's like, again, it's that 80s, that it should have been in the 80s, that was the best time. But 80s and 90s, like, musicians became, like, strangely wealthy, you know? But now it's kind of coming back to how it should be, which, you know, musicians shouldn't be that rich. It's not fair. It doesn't make sense. It's just music. Que ellos creen que en realidad los músicos no se tienen que preocupar en realidad por cuánto van a vender sus discos, que en realidad se tienen que concentrar de hacer muy buena música, y que si ellos hacen buena música, seguro que alguien en algún lugar los va a escuchar y van a lograr el conocimiento que van a hacer. Y que esto, en realidad, esta revolución de la música tendría que haber pasado en los 80s, porque durante entre el cambio de los 80s a los 90s los músicos hicieron estrellas, pero ultra millonarios, claro. Y que en realidad no es justo, que en realidad solo hacen música y que no deberían de ser tan bien, ricos. Pero decirle que este mundo tecnológico nos trae a Justin Bieber, no nos trae mejor rock. This world now is bringing Justin Bieber, not better rock and roll. Yeah, that's true. But you understand the point. Yeah. Well, that's a shame. Yeah. I mean, well, Justin Bieber is okay. It's like kids' music, you know what I mean? But you get like, I suppose, there's a lot of these like. You listen, Justin Bieber. Kids, I think, like little kids, like under 10, maybe. I don't know. Is he famous here? No. Here. Yeah, really. Get there. He's got one good song. Hasn't he got a good song? You smile, I smile. Isn't that quite a good song? What? Okay? It's my outtake. It's my program, it's my record. Please, sing it again. No, I can't sing it. I've forgotten it. I'm too embarrassed to sing it. But it's... can't believe you know it. Yeah. But there's always been like that. There's always been pop like that, hasn't there? Like, always. Like there's always been bad pop. Siempre hubo pop malo, y que en realidad Justin Bieber, por suerte y por ahora, es música para nenes todavía. Sí, yo decirle que iba más a que indudablemente lo popular y masivo simplemente va a no a descubrir nuevas cosas, que hace cierta música diferente, ellos son diferentes, les va a costar mucho más, porque la gente popularmente se va deglutiendo el fenómeno popular nada más. Just popular music in general isn't really innovative, isn't really like new or forward thinking, and basically all this popular music, since it's very dull and it's very mainstream, then people, what they do is they just take the mainstream. And it is very hard for guys like you that make really forward thinking music and really different music to get themselves out there, to get people to listen to them. Mm. That's where he was going. I think it's maybe, but I mean we've had a good time, you know. Obviously. Pero creo que estuvimos justo en el cambio. You guys just were in the verge where oh, okay, yeah, that's what you mean, yeah. But I think there must be, you know, some new acts coming through. I mean, what do you see coming through? Well, there's loads of cool stuff. You have to dig around to find it, I suppose, and it's probably harder for, like, you know, alternative bands or rock bands or musicians to get noticed. It's definitely not as easy as it was back in the days when everyone was, like, promoting everything and spending loads of money. Who's, like, good coming through? Sleigh Bells. I like the new Strokes album. But the thing is, you know, it's also, if anything, it's kind of like, it's made it, if anything, it's going to create a kind of quality control, so only the best stuff is going to come through. What stuff? Neighbours. Is that what you just said? No, names. Artists. We're looking for names. Thank you, my English. Well, I see. Oh, I can't bloody remember. Sleigh Bells and a new Strokes album. I've just literally heard the new Justice single. That's brand new. You guys should play it. It's cool. It's called Civilization. That's decent. Que él cree que en realidad que sigue habiendo gran música ahí, que en realidad lo que tenés que hacer es como excavar, buscarla, y que cree que en realidad esto lo que cree es como un filtro, y que en realidad solo buena música de esa manera, solo buena música va a salir al aire. Y justo como él hablaba, bueno, el álbum nuevo de The Strokes y una banda Sleigh Bells. Si no me equivoco. Y que el sencillo nuevo de Justice está muy bueno, si lo quieren tocar. Justice los... Si quieren tocar. Justice. Les agradecemos mucho que hayan venido. Podrían haber estado descansando y la verdad vinieron hasta acá. Les agradecemos. Ojalá tengan un gran concierto. Yo los voy a ir a ver el tercer día. Que por favor reserven las mejores canciones para el tercer día. Que no me importa lo que toquen en los dos días anteriores, la verdad, me es totalmente indiferente. Pero que el tercer día sea un concierto potente. He thanks you very much for coming, that you actually could have been resting or chilling at your hotel, and he's gonna come and see you the third day, so if you could please save the good songs for the third day. Just play crap for the first okay. First two hacer ahora? What are you guys gonna do right now? Right now? Yeah. I think we have some other interviews to do, actually. Today's the day that we do, like, this stuff, you know? Hoy es el día de entrevistas. And then I'm not sure tonight we'll get some more. Decirle que The Edge está en el sur esquiando. Que The Edge is where can you recommend to go for, like, a really, really, like, non-tourist local dinner type food? Like, what, is it like stew? Like stew? You eat stews here? Is that what you call it? Guisos. Guisos. Quieren ir a cenar guisos a un lugar que no sea muy turístico. Bueno, decirle que es un programa muy popular este, que para no hacer publicidad ni dañar la imagen de nadie, se lo vamos a decir en privado. This is the most listened show. La casa de mi mamá es lo que más. Okay, so tell us off air. So he's going to tell you off air. But his mother house makes great stew. Okay. Bad with my mother. Okay. You see my mother? Okay. ¿Cómo lo pronuncian ellos? ¿Cómo se pronuncia su? Que por favor se presente su propia banda. Nunca sabemos bien cómo decirlo. Please present your own band. Please, you say. All right. What song are you going to play? No. Anything. Decirle que diga. No, qué canción quiere. Nombre de la banda. Que la pronuncie él, por favor. Pronounce the name of the band properly. Muse. Perdí la apuesta. You lost the bet. Oh, okay. How'd you say? Moose for me. Oh, Moose. No, not Moose. No. This? Muse. Moose is better. Yeah. But that's a different spelling, though, isn't it? And it's also an animal. No, that's Moose. It's an animal, it's extinct. Distinto. You say Moose with a Z. No es important the name of the man. Decir que no importa el nombre de la banda, lo que importa es lo que hacen. The name of the band isn't important, what's important is what you guys do. Thanks. Muse estuvo acá tocando. ¿Qué tal? No pongamos el single de siempre, pongamos el tema número 5 de su último disco. Are we still on the internet? Are we still on the radio? Sí, estamos al aire todavía. No, cut. In my hands, they cry. Loved by numbers, you lose.

cold like December, and I don't like how that feels. I've been living a long time, I've been giving a long time too, and I can't believe I wasted so much time on you. But time has brought me back around to me, and I feel so free, free, free. Yeah. Now who's gonna give me some sugar tonight? A sugar tonight, a sugar tonight. Now who's gonna give me some sugar tonight? A sugar tonight, a sugar tonight. Bad like Brutus, feel like Joe Louis. I got slots of cash, but I'm not Jewish. I'm not no Moody. Till it's cold, got rhymes of gold, got a voice of platinum. I'm not Dwayne Wayne, but that's what's happening. I'm back in black, and if you have to ask, you can kiss my Anglo-Saxon. Now who's gonna give me some sugar tonight? A sugar tonight, a sugar tonight. Now who's gonna give me some sugar tonight? A sugar tonight, a sugar tonight. Hot like a toddy, smooth like my Dobby. Around the way, they call me back. Sugar tonight. They call me Shotgun Bobby. ¿Esa es la novia del potro? No, esa es la mujer de Marty Fish. Qué pena. La digo por el potro. Le queda mejor a actriz, conductora, no sé. Ah, ¿en serio? Es... ¿Dónde es Fish? Norteamericano. Dos, cada uno con su saque, sí. Hasta ahora sin problemas para Del Potro con eso. Algunos líos tiene Fish cuando va a la red y no consigue definir el punto, pero el partido es muy parejo. Todo Fish que va a la red tiene problemas. Sí. Está bien. No, muy bien. Mario, conocemos una página donde uno pueda encontrar información de las próximas fechas de recitales de banda de no tanta envergadura. Por ejemplo, la 25 es una banda que me encanta, pero a veces no puedo encontrar nada. Tampoco tocan tanto, me parece, en el caso de justo de esa banda. No sé realmente. Pero todos tienen páginas oficiales. Es muy raro que una banda, por más chica que sea, no tenga un lugar donde... La 25.com o algo por el estilo tiene que haber. Nosotros estamos armando para Vorterix como un lugar donde se pueda conseguir realmente todo y que la gente tenga acceso a cómo hacer a... O sea, cartelera y acceso a tickets o información. No, y también a que todas las bandas tengan acceso a poner automáticamente su no es un servicio pago, es un servicio bueno. De onda. No, porque había uno que empezó así siendo de onda, que publicaban todos, pero después terminó... siendo un servicio, bueno, si lo destacás, a lo mejor... A mí lo que me llama la atención es que lleva lo mismo tiempo también. Lleva al mismo tiempo preguntar que buscar. ¿No? Sí, claro. Hola Mario, qué locura lo del DVD. Y sí, se me pone en la piel at River Plate cuando nos vemos en esa ceremonia infernal. Lo van a hacer, sí. Lo que pasa es que estamos anunciando muchas cosas. Por eso no quiero atropellar a la gente porque le estoy reventando la agenda. Después no va nadie a ningún lado. Y claro, van a vivir para... Nosotros vivimos para ustedes van a vivir para nosotros, nada más. Pero vamos a hacer la presentación del DVD, ya tenemos la fecha, el lugar, todo. Va a ser un lugar buenísimo, muy buen volumen de concierto. Vamos a poner volumen de concierto, stack de sonido de concierto, como todo. Así que vamos a estar, pero de locos. Saben que justo cuando estamos presentando el DVD, se presenta en la Argentina un mes antes, una primicia realmente mundial. Y viene toda la gente de Sony del mundo a ver el DVD acá, porque es la convención mundial anual de Sony. Y se va a hacer acá, y uno de los eventos que van a tener es que toda esa gente, que son los que van a estar de arriba diciendo, miren lo que tengo para ustedes, niños, van a estar viendo también por primera vez el DVD. Sacando el presidente de Sony, que imagino ya no tendrá. Pero, así que vamos a hacer una gran, gran presentación. Tanto es así que la copia que van a traer acá es una copia digital especial para poder ser proyectada en las pantallas digitales que hay ahora. Qué bueno. Y lo vamos a poner con un sonido que va a estar reproduciendo exactamente el sonido que hubo en River Plate en una escala más chica. Nuestra... Y hacer en River Plate directamente en el museo. ¿Sabes que...? No se puede. Sabe. Sí, pero sabe. ¿Sabes que...? Póngase una careta o algo. Se me ocurre en un momento normal el stack de sonido tal cual en River con una pantalla grande. Claro, y... No da, mucha plata. Hablando de eso, ya dijeron que sí, ¿no? Que nuestras copias son Blu-ray cuando se edite. Sí, ¿no? Sí, además te acuerdas, habían traído unas cámaras incluso especiales de Sony Blu-ray, que se llama Red no sé cuánto. No, pero digo, como salen en DVD y en Blu-ray, que las copias que traen acá son Blu-ray, las que nos dan de gentileza, digamos, sí, ya está aseguradísimo eso. No. ¿No? No, ni siquiera está asegurado que nos den copias. ¿Con quién hay que hablar? Es que va, bueno, tomamos tu sugerencia. Cuando lo pasemos nosotros, todavía falta un mes. No estoy diciendo mañana, estoy diciendo en dos meses cuando salga. Blu-ray, ¿no? O sea, garantizar el Blu-ray, eso es todo. Pero en cualquier tienda. Lo tiene una tonelada. La 25 con número, la25rock.com.ar. Esa es la página oficial de la 25, así que ahí podemos. ¿Sabes que me lo imaginaba? Mario, ¿qué tarte de galga de las hemorroides internas? No creo que quiera ver eso. Hola, buenos días. Quiero sugerirle el tema. El SIDA, ¿cómo contagia? ¿Estoy contagiado si la pongo una vez con una persona contagiada o si se rompe el forro? Sí. Bueno. No tenés que hacer eso. Preguntas básicas a esta altura en este programa, no, por favor. Con la acupuntura se curan fácilmente las hemorroides. Sabían sin operarlas, porque se ataca la causa y no vuelve a aparecer. Se la pinchan, le explota el hito. Es muy común el chino tan chato. Claro, si es el chino que viene fundado en bolsas de residuos de consorcio. No, pero te las explotan. Dice, igual recomiendo que el tratamiento de acupuntura lo haga un médico chino. Tenemos el nuestro, le mandamos saludos a Agustín. Agustín. Y a su padre. Bueno, no, Marion, es solo de prueba. ¿Es esta la dirección del médico de ustedes? No. Mi papá murió de muerte súbita. ¿Puede ser hereditario? Sí. Lo más probable. Sí. Y a la mitad de edad. Como... Sí, y justo tu edad. No sé la edad que tenés, pero justo tu edad. Es como los Fahrenheit. Sacale 30, dividí por 2 y te da la edad. Sí, es hereditaria como la esterilidad. No, Edu, no puede ser. El tema es que esos cursos son pagos. Bueno, invertí en salud, papá. ¿Comprás cada boludez? No veo nada, no hay nada para ver. No, boludo, no somos una BBC. Oh, somos una pequeña empresa que si mañana va a transmitir del lugar, lo tiene que llevar un día antes. Conectamos los cables nosotros uno por uno, ¿no? Somos una pyme. ¿Tanto le cuesta escuchar radio, escuchar la radio en la computadora? No, somos una pyme. Miren, yo le dije que se iban a desacostumbrar. Era raro decir, bueno, lo vamos a poner dentro de un ratito. Loco, pero si lo siempre lo da... Heimlich, se llama maniobra de Heimlich. Heimlich, ahí está, Heimlich, no Helfton. Heimlich. Nada, YouTube. ¿El corazón de Iron Man, es posible eso? No, te lo quiero decir yo se lo digo. No, boludito. Si no se puede. No se puede. Bueno, la bala que esté todo el tiempo. Yo les voy a dar un dato. Pelotudo. La versión de las esquirlas de bala que tiene en el pecho es la versión moderna. En realidad, lo que tenía Iron Man, y por eso inventa la armadura. No me lo cuentes. No, el tipo sufría del corazón. Y la armadura no era más que un maldito marcapasos que lo que hacía era detectar cuando le venía el paro, darle choques eléctricos para que se active. Después, obviamente, se desarrolló un arma. Pero inicialmente es eso, es que Tony Stark es cardíaco. ¿Sabés quién dijo el aparato que lo salvó varias veces? ¿A quién salvó varias veces que lo dijo el propio salvado? El Diegote. Dice que más de una vez si no tenían el aparatito este, no hubiese salido. Mario, ¿dónde se compra? Tester, ¿eh? ¿Dónde se compra? Ah, están todos, ¿no? Ahora están todos. Todo el mundo quiere su RCP. Premio. Anda un todo por dos pesos de ahí. No, te quería consultar, ¿en qué quedó eso que comentaste una vez ser la Liga Argentina en el FIFA o en el PlayStation? No puedo hacer todo. Está al lado de la carrera de carritos Rolemanes. Y el campamento. Que está en el camping, sí. Dice, Tupac nada que ver con el Rhythm and Blues. Tupac es Guns tan puro, sí, totalmente, pero no. Creo que Débora vas a coincidir conmigo en que sobre todo el tema que pase tiene mucho de lo que es después la base melódica del Rhythm and Blues, de lo que se entiende por ese actual, tipo de sí. R&B, claro, americano. A eso me refería más que nada. Mario, me cansé de manguear de entrada. Perfecto. Mario, ¿le echaste el panza o arregló con la negra, que ya no habla tanto? No, móvil, vigilante. No sé, pues, yo no tengo nada que ver, pero estoy abierto a propuestas. Si quiere venir la negra. No me podría verlo, pero de pronto no, ya Muse se fue. Mario, pregunta por Muse, por favor. No puedo. Hago yo las preguntas. Si alguien merece ver a YouTube, es mi esposa. Alguien dice acá, nada con YouTube. Vas a ver para James Addiction después de esta tanda. ¿Cuál es? Siempre trata a los demás como te gustaría que te traten a vos. Hasta ahí. Todo bien. El problema es que sos bastante masoquista. Rock and Pop 95.9. El rock vive en tu cabeza. Los platos rotos del rock se pagan acá. Espacio publicitario. Ya no sé cuánto te dura este bajón. Hace lo que quieras. Hace lo que quieras. Claro, solo gracias a Seven Up ustedes dos podían salir al aire cantando. Y bueno, ma, es que ahora, gracias a la promo Hacé lo que quieras de Seven Up, te podés ganar 15.000 pesos para hacer lo que se te cante. Destapá y carga el código en 7up.com.ar o envíalo por SMS al 44066. Además hay miles de tapitas con más plata para canjear en pago fácil. Seven Up, vivamos con frescura. Promoción válida en Argentina del 1 de marzo al 10 de abril de 2011. Sin obligación de compra, consulta bases y condiciones en www.sevena.com.ar o 0800-222-2372. Los que hacen colmillos en las fotos, los que juntan aire para eructar, los que aprietan todos los botones del ascensor y los que inventan en la web algún rumor. Hagamos cosas nuevas para reírnos más. La risa hay que contagiar. Den, den. Hagamos cosas nuevas para reírnos más. Vamos a reírnos más. Den, den. A los que una ola los dejó en bolas, los que se tiran de bomba para salpicar, los que se pegan un palo con la bici, los que cuentan de las pelis al final. Hagamos cosas nuevas para reírnos más. Contagiemos la risa. Belden, vamos a reírnos más. No nos causa gracia ya, Belden. No, estamos riendo. Sí, bueno. Vamos a reírnos más. La ley de radiodifusión dice que hay que anunciar el tema y el intérprete. No, porque no creo que llegue, es un minuto nada más. Claro, minuto 35. Porque era tuyo el tema. Hay un tema en Napander que dura 7 segundos y es un tema. Ah. Eso no es música, eso no es un tema. Ah, no. A mí no me da gracia. ¿Napander? Encuentra la notebook Toshiba Cosmio X505SP8020L con procesador Intel Core i7-740QM. Disco rígido de 500 GB, memoria de 4 GB, HDMI, Blu-ray, pantalla de 18,4 pulgadas, Bluetooth, el mejor sonido con parlantes Harman Kardon y tarjeta de video independiente de 1,5 GB que la convierte en la notebook más potente del mercado a 8.999 pesos. Solo en Jumbo. Toshiba, leading innovation. Que la primera parte del aviso no lo entendí nada. ¿Qué dice? Está muy bien, tiene Intel todo, pero no entendí. Escuchen todo lo que dice. Encuentren la notebook Toshiba Cosmio X505SP8020L con procesador Intel Core i7-740QM. Hasta ahora fue un montón de números, letras. Es más difícil con la dirección en La Plata. Vivo en el 438 de entre 32 y 28. El número de la serie, para que no te confundas. No estaba pasando un CBU. Quilmes presenta la nueva Quilmes Bajo Cero. Una cerveza suave y refrescante. Disfruta de la nueva Quilmes Bajo Cero. Filtrada a 2 grados bajo cero. Para obtener una cerveza suave y refrescante. Quilmes. El sabor del encuentro. Beba con moderación. Está prohibida la venta a menores de 18 años. El rock consume de todo. Fin espacio publicitario. Si 20 años no es nada, 19 es menos que nada. ¿Cuál es 19 años menos que nada? ¡Hey! Che, ¿está bien esto? Ah, no sé, yo leo lo que escribe el pibe nuevo. ¡Que se arregle él! ¿Cuál es el 2011, temporada 19? Último capítulo. No sé. Tenemos un problema. Sí. Marita. ¿Vos tenés los tickets? ¿Vos tenés tickets para eso? ¿No? No. Entonces no sé cómo entrar. ¿Quién está acá? Yo lo transmito, tengo una credencial. ¿Cómo hago para lo transmito? ¿Eh? Yo tengo. ¿Credencial o entrada? Credencial para transmitir. Yo también. No, sí, claro, credencial para transmitir, buenísimo. Por la radio. Yo tampoco tengo, pero no importa. ¿Pero vos no transmitís? Yo transmito pena, muchas después veces. Pero para eso ya tenés la credencial. Las entradas no... ¿Para qué vino tu violero? ¿Vino por eso? ¿Cómo se lo explicamos ahora que no tengo entrada? Sí, no, Iván vino por otra cosa en realidad que tiene que ver con... Yo pensé con, que me iba a pegar. Con apagar la tele. Buen violero, ¿eh? En un momento... Lo ve bueno. Sí. En un momento lo vi y le dije, disculpame, ¿por qué estás acá? Y si te decía te vine a robarte, lo ibas a creer, tranquila. Yo le estaba dando la billetera. Sí. Es más elegante cuando está tocando. Lo vi en los conciertos, está más... Obvio, las luces, tiene mucho, no, claro, tiene mucho que ver. Increíble lo que es la fotografía, ¿no? ¿Cómo engaña? No, pero en realidad vino por una cuestión de me tengo que presentar solo, es horrendo. Iván Caballero, guitarrista tristemente así. ¿Qué tal, Iván? Marcelo Gatman. Mañana vamos a estar invitados en el programa de Olmedo. ¿Tocando? El tributo, ¿eh? Tocando, hay un tributo a Motorhead, hay varias rotaciones de guitarristas y cantantes y qué sé yo, haciendo covers de Motorhead. ¿Y cuándo tocan ustedes? Born to Raise Hell. No la conozco, ¿cuál es? Es una que empieza... ¿Y traen al negrito que canta también? Sí, viene Ice-T, Hot Coffee, sí, claro, lo vienen todos. ¡Chains Addiction! 13.000 personas ya consiguieron su ticket, no hay más lugar que para eso, no vengas, está vallado como un concierto, si no mostrás la entrada no entras, papi, la policía está así, desubicado. Toca Chains Addiction el jueves. Movistar Free Music invitó a miles de personas, los últimos tickets que quedan. Para un poco. Pero Marita, decí que si hay uno de los tickets, de alguna forma tenemos que ir. ¿Movistar tienen? Yo tengo. Sí, sí, sí, el cantante sí. También. No, me está mintiendo, tu guitarrista dijo que nada, mentira, no tiene. No, él sí. No, el cantante también. Yo soy un mentiroso. No sé. Es de Segba. La base, no sé. Están viendo quién tiene Movistar, espera, es importante. ¿Vos tenés ya entrada a Taberna? No tengo. Yo pedí un toquito así. Sí. ¿Para mí? Para todos. Ah. No seas así. No, ¿y dónde está el toquito? Es lo que estamos por creer que lo tenía Marita. Marita, el toquito. Me tenés que liberar de alguna cosa. Porque encima es pasado mañana y mañana acá no estamos. Olímpico, preolímpico de básquet, Copa América. No me puedo ocupar también de esto. Te pido mil disculpas, Marcelo. Un poco de profesionalismo. Actualizamos, ¿cómo va Del Potro? 4-3 está ganando Fish ahora con el saque de Juan Martín Del Potro, 30-15. O sea, lo que se espera en un partido de tenis, que saca gane. James Addictions. Tenemos algunos tickets para darles. Solo necesitamos que tengas Movistar. No nos camines, que nosotros vamos a verificar si lo tenés, ¿eh? Aquel que me llame a mi teléfono ahora se ganó la entrada. Estoy esperando. Panza, te estás haciendo el teléfono. A mi teléfono, dije. Este es tu ringtone maricón. Hacete cargo. Peor mi ringtone. Mi ringtone es mucho más maricón que eso. Sí, llámame. Claro, llámame. Bueno. También pero tengo un tono de espera que es Iron Maiden. O sea, todos los que me llaman escuchan El Dorado. Ok, te pero cuando llamando. Cuando alguien me llama, saca la música, por favor. Cuando alguien me llama a mí, suena así. Ya va a sonar. Vale, ¿tú me llamas? Se está llamando. Ah, lo tengo que sacar de silencio. Sí, sí. Estoy en una radio, documento, espero que esté apagado. Para que lo alejo, pues si no. ¡Ah, qué lindo! Gracias. ¿Me querés llamar a mí? ¿Eh? ¿Me querés llamar a mí? Sí, te llamo. Dale. Para que tengo el número de 6 casas tuyo, dame un segundito. No, el celular nomás que es el único. 6 casas, qué bueno. Tengo que ponerte cuál es el código tuyo, Edu de la Puente, ahí está. Pero no está en el 6 esto. ¿Eh? No, te llamo a este. Sí, a este, a este. Ahí te estoy llamando, Artus. Y Motorhead tendrá seguro. No. ¿Estás llamando a mí, seguro? Ya, yeah, sos vos. Soy yo. Sí. No suena bien. ¿Y eso es tan cerca? ¿Contestó? ¿Y por qué no me suena? ¿Sonando algo? No, me dice que tengo que dejar tu mensaje. ¿Por qué? ¿Para sí. que te aviso? Eso no. Edu, poné el coso porque quiero salir al aire con tu ringtone. Gracias. Ya está, te dejé el mensaje. Te voy a ¿cuál es la gracia? Que un tipo de 40 le muestra porno a unos músicos ingleses que no conoce. No, me pidieron, se llevaron un pendrive con 2 películas. No sé cuál es la gracia, pero les encantó. Siempre les encanta y siempre nos piden la copia. Mario, trae Arctic Monkeys, contá con eso. Mario, ¿vos sabés con quién sale el de Muse? Sí, sí, con la de la hija de Goldie Hawn, ¿cómo se llama? Hudson. Kate Hudson. Claro, con Kate Hudson. Hola, ¿con quién estoy hablando? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Guillermo, ¿todo bien? ¿Cómo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Acá hice un alto en la huella para comer en el trabajo y aproveché para llamar porque la verdad que tengo Movistar, estoy hablando por él y no... No hice nada como para conseguir las entradas, no, claro, me más ficha. Y qué loco, me gusta porque lo tuyo más que para escuchar a James Addiction haciendo una parada en la huella comiendo algo, es más para ver, no sé, a Soledad, pero... Por lo de la huella y claro, todo, claro, el claro. Único. No, nada que ver, me gusta James Addiction. ¿Cuántos años tenés? 38. 38, ¿estás casado? ¿Querés venir con alguien del PAMI? Con mi hermano, lo invito a mi hermano, que mi hermano me llevó a ver Easy, las ganó en Day Tripper el año pasado y... ¿Esta radio no para darle satisfacciones a tu familia? Sí, ¿sabés que sí? Juan de la Catupecu, la verdad que tiene un par de remeras de jugada, nos gusta la radio, ¿entendés? Claro, y yo por eso, y Movistar también lo entiende, que quedate en línea, te damos las 2 entradas para que... Bueno. Gracias, Mario. No, pará, estoy viendo que nadie te puede atender, pará. Tengo que te sacar en todo. Mira, no cortes, ¿eh? No, porque no hay nadie, pará. Sí, ponelo en espera. Ya tengo, pará, estoy viendo, a lo mejor alguien está atiendo, dame 2 segunditos. Bueno, salvo un breakpoint del potro, ¿eh? Salvo un breakpoint. Ahí está, listo, te paso. Dale. Chao. Están todos raros hoy, ¿no? ¿Eh? Mario, te llevo la copia del DNI de Bona para comprobarlo y listo. Me das 2 entradas para YouTube. Le puso Bona de nombre. No. A uno no te tendrían que dar nada. Mario, ¿sabés algo sobre los estacionamientos para el recital? ¿Cuántos salen? No, ni idea. ¿Qué estacionamiento? El metro cuadrado debe valer cualquier plata. Pero... Es chigas, no chigas en el anuncio. Dice, Mario, me cansé, pero tengo que irme y de las entradas nada. No. Solo para James Addictions. Hola, ¿con quién estoy hablando? Hola, Mario. ¿Cómo andas, nene? ¿Bien? Bien. ¿Tenés Movistar? Sí. Perfecto. Decime, ¿con qué empieza tu celular? ¿Con 5, con 4? Con 5 y 1. Con 5 y 1, perfecto. ¿Te gusta Jane's Addiction? Sí, a full, Mario. No sé por qué me estás mintiendo, tenés la más mínima idea de Jane's Addiction. Sí, escucho, Mario, posta. ¿Qué disco escuchaste de ellos? No tengo muchos discos, pero... Sos un mentiroso. Tres temas, a ver, decí tres temas. Tres temas de ellos. No sé, Mario, en inglés no sé. En castellano, decímelo en castellano. ¿Eh? En castellano, decímelo. No sé, Mario. Bueno, algo. Bueno, decime algo de la banda. No, tampoco. Pero algo, ¿cuántos son? No, me mataste, Mario. ¿Cómo se llama la banda? Mentís. Pero no sabés nada de la banda, no sabés si es un trío, un cuarteto. Baja un poquito la radio, por favor. Sí, ahora. Más un Oni. Al otro lado, amigo, la perilla. 4-4, no sí, hizo mella. Mantuvo. Perfecto. Me parece que vos solo querés salir mañana, el jueves a la noche. ¿Querés los horarios? ¿Que te digan los horarios? Sí, sé que es a las 7, creo que. A las 8. A las 7 y cuarto toca una banda a definir todavía. En este momento todavía no lo tenemos muy... Uy, qué malo que es tirando. Qué malo que es Fish. La banda soporte. Después, Edward Shape. A las 20. Antimagnetic Zero. Sí, y toca hasta las 20:40. Y a las 21, Jane's Addiction. 10:30 estamos saliendo de ahí. Ajá. ¿Sabes dónde es, no? Sí, es en Costanera, ¿no? Un lujo. Sí, ¿en qué parte? Costanera Sur, es cerca de La Boca. Cerca de la boca, dijo. Cerca de la boca del río. Bueno, la boca está derecho. Por eso, sí. Si pudiese seguir de caminar por ahí. No. De hecho, seguís bordeando la costa y salís a la boca del riachuelo, sí. Que por eso se llama la boca. Sí, a San Borombón llega también. No está. No. Andrés. Sí, a Pipi. Andrés, vamos. No sabe ni dónde está yendo ni a ver a quién. Dice, no solo sale con Kate Hudson, van a tener un hijo. Bueno, claro. Está bien. Bueno, formó una familia. ¿Y qué? ¿Eso qué? Si no lo van a tener, no salen. Che, no sé, me parece que no te mereces nada. ¿Con quién va? Sé sincero, ¿por qué llamaste? Yo lo llamé porque quiero ir a ver la banda. Además tengo un compañero acá de laburo que también le gusta la banda y... ¿Ah, sí? Pásamelo. Pásamelo. Ahí te lo paso, vos a ver si quiere hablar. Se cocina acá, Marzo. Vale, bueno, un cachito que ya viene. ¿De qué trabajan? Una fábrica de precintos. ¿Para que hablar con Mari? ¿De qué? Precintos. ¿Qué son? Hola, ¿cómo andan, nene? No se anima a hablar, Mario. Sí, ¿no se anima a hablar? No. Cagón. No, no quiere hablar, Mario. Estás cada vez más lejos. No le dé nada. ¿Tenés una voz de precinto o algo para ofrecer? Presentate la bocha, mira lo que cae. Uy, ¿vieron quién auspicia ahí en el AT Tower Tour? Los chocolatitos esos chiquititos de aeropuerto que también están ahora en el DOT, por ejemplo, en una esquina están. Son ricos. Sí, me gustan ahí. Los azules con... los redonditos rellenos. Los chocolate blanco. Yo cada vez que paso me golpea el vidrio y me dice, pasá, agárrate uno, me dice. Qué lindo. Sí. Y se toca así, me dice, pero ahora... ¿Querés otro caramelito? Hola, ¿con quién estoy hablando? Hola, ¿Mario? No, Juan Alberto Badía. Estoy bárbaro, gracias por preguntar. Alberto, ¿cómo muy estás? Bien, muy bien, la verdad que mejor. Salí de un momento realmente difícil. Por las entradas. ¿De qué entrada? No estás... Bueno, es una B. Prefiero decirle una B corta, no entradas. Es lo que puedo. Te querés matar, ¿no? Porque voy a decir, pobre, no puedo mandar acá porque necesito algo de este tipo. Bueno, digamos que sí. Claro, está muy bien. Bueno, ahí entonces... No sé, decime vos. Quiero ir a ver la banda. ¿Qué banda? Me gusta los... Jane. Jane and the Tarzans. El hecho ya que le diga James me lo pone en otro lugar, sí, me parece. Sí, ¿no? Los Red Hot. Sí, es como los Red Hot, exactamente. ¿Te gusta la banda o no? La verdad que no... La verdad, no me mientas. No quiero que me mientas. No te miento. Lo he escuchado en la radio y me gusta y me gustaría verlo en vivo. Me parece que suenan bien. ¿Y con quién vas a ir? Con algún amigo, con mi señora, ¿no? Tu señora va, creo. Y va, se la ganó. Sí, ¿va? Se la ganó, sí. Ganó en realidad como 5. Tiene acceso a camarines y todo. En hecho, octubre la había ganado ya. El guitarrista que salió con Electra dijo un artista. Divina. Macanuda, ¿eh? Gaucha. Hábil, más que nada. Un artesano, dijo uno. Seguí necesitando la entrada, Noto. Sí, por supuesto. ¿Sos celoso? No sé con quién va a ir ella. No, no, no te calientes por eso, no te preocupes. No, son 12.000. ¿Qué edad tiene tu mujer? 20. ¿20 cuántos? Está bien, deja. ¿20 cuántos? 29. ¿Y vos cuánto tenés? Ah, 20 largos. 29. ¿A los dos tienen la misma edad? ¿Tienen pibes? No. Perfecto. ¿Dónde viven? En Capital. Ah, te queda cerca encima. Sí. Ok, si vas, vas a ver a Edward Shea, te recomendamos, una banda muy loca para ver. Buenísimo, ¿quién empieza? Y a la, déjame ver, dije a las 8 de la noche, a las 20 en punto. Perfecto. Lo va a transmitir la radio, no sé si vamos a transmitir la soporte a Edward Shea, pero a James Addiction lo transmitimos en directo. No, no, pero y si no tenés entrada también lo puedes ver en vivo en Vortrix. No, quiero estar ahí. Vos querés estar ahí, claro. ¿Cuántos son los James Addiction? No me imaginaba. Muy buena risa. 5, no sé. Sí, no, vamos. Due. Hola. Hola, ¿viste qué hora es? ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? Tu compañero de andanza radiofónica. ¿Viste qué hora es? Sí, hora de que empiece el resumen. Sí, ¿por qué me llamas por teléfono si estás al lado mío? Para decirte que antes que empiece el resumen va al auspicio de Movistar. Ah, tienes razón. Ahora, Movistar presenta el resumen de cuál es. Martes 29 de marzo de este 2011 y te traemos el resumen con los mejores momentos del programa de hoy. Y comenzábamos early in the morning hablando de un granjero estrella que está aquí con nosotros todos los días. El gran farmer Panza Pedraza. ¿Sabes quién es muy buen farmer, para decirlo de alguna forma? El Panza. Sí. Sí. Un gran farmer, un gran... Sí. Farmer, no, bueno. Dale, hasta ahí no. Sí, sí, por favor, no expliquemos mucho cuáles son los cultivos que tiene el Panza en su quinta de Moreno. Por favor, dejémoslo ahí. Mejor hablemos de las cualidades de lo que se siembra. La papa. Sí, la papa, el tubérculo. By Eduardo de la Puente. La fibra alimentaria representa el 1,2% del total de la papa. Se encuentra preferentemente en la piel. También tiene mucho carbohidrato, bueno, etc. La papa, o sea, con cáscara, aprovecha todas sus vitaminas y sustancias minerales que existen inmediatamente debajo de su ollejo. La peladura se lleva lo mejor y más valioso que tiene el tubérculo. Sí, entonces lo que hay que hacer es tirar la parte de adentro y comer toda la cáscara de la papa. ¡Aguante la papa! ¿Tenés más información de cáscaras, Eduardo? La cáscara de la manzana, sí. La manzana en sí, bueno, tiene un montón de cosas, ¿no? Es depurativo, diurético, anticolesterol. ¿Esa es la manzana? Antioxidante. La cáscara de manzana contiene flavonoides. Opa. Y polifenoles. ¿Para qué no sirve eso? Tienen la función de inhibir el cáncer. ¡Boludo! Traigan manzanas. Esto no quiere decir... ¡Una noticia tremenda! Bueno, la cosa es que todos largaron las medialunas y empezaron a comer manzana a lo pavote. Igual todo esto tuvo un efecto secundario, porque los cuerpos de acá no están acostumbrados a tanta comida natural. Y entonces a Eduardo le agarró un ataque de furia. ¿Vas dentro de tu auto? Sí, obvio. Bueno, entonces claro. Qué baranda. Sí, hay mucha baranda pucho, así que no subas. Y... Estamos con la mecha corta. No. ¿Está bien? ¿No me querés llevar? No me lleves. Claro, te iba a pedir. Ah, ¿querías que te llevara? No, deja. Te vas a tener que buscar el olor a pucho. Che, Eduardo, me parece que vas a tener que volver a los triglicéridos, porque las cáscaras de papa y manzana te ponen un poco violento, ¿no? Y a Mario lo ponen un tanto... ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo explico? Errático, confundido. Confusion. Tengo una información de último momento. Información que me acaba de llegar y que la confirmé, así que es tal cual... ¿La vas a compartir con nosotros? La voy a compartir con ustedes. Si le voy a dar una noticia, no sé, es como Gatman de... Pero bueno, las cosas pasan y no todo lo que pasa y parece que no cuando los... Cuando vos mucho... Bueno, la cosa es que Mario nos dio una información terrible. Tan terrible que nunca entendimos de qué estaba hablando. Pero sí, créanme, era terrible. Y a posteriori, nos visitó el doctor Tartaglione, como lo hace todos los martes. Y lo primero que hizo fue sacarle una duda a Mario, que parece que tiene algo por ahí atrás que lo molesta un poco. ¿Qué es la hemorroide exactamente? Las hemorroides son como varices. Claro. Es una varice interna. O sea, en vez de tener las piernas, las tenés... rectal. En fin, pero eso no fue todo lo que nos contó el doctor. Es más, nos trajo un aparatejo, un desfibrilador. Y parece que a Eduardo le gustó mucho y lo quiso probar, qué sé yo, pero bueno, escuchen. ¿Qué batería lleva, perdón? No, no tenés idea. ¿Qué pasa hoy, Eduardo? Estoy pensando en la electricidad biológica del cuerpo. Hay alguien que debe saber ahí. ¿Sabes cuánto descarga la máquina? 360 joules. ¿Y por qué no miden en joules y no miden como todo el mundo? Porque una vez tuve que pasar entre joules a Newton. Y ya no me acordaría de qué forma hacerlo. Che, no entiendo nada. Es Newton, joule. ¿Cuál es joule? ¿Es el milico que canta? ¿Eh? Ah, estos técnicos me tienen todo el podrido. Después nos vinieron a visitar los Muse. It's not just, I mean, every album has at least a couple of songs which you could say are kind of influenced by, you know, kind of 70s, a bit of 70s progressive rock, but I think some of our more known songs are more like... Oh yeah, very, very important for me, goodbye, Muse. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por estar allí. Nosotros seguiremos aquí, tomorrow. Por ahora, un día más, un día menos. Nos mandaron las entradas, las tenemos. Ahora ya, que agradecerlas. Ahí está, para James Addiction. Mañana negociamos. Mañana transmitimos en vivo desde La Plata, Cierto. Fiel. A las 9 de la mañana, ahí estamos, ¿se acuerdan? Yo soy tu amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres salir? ¿Te si crees que vas a buscar? Tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Cierra los ojos y recuerda que, pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. ¿Tienes problemas? Yo también. No hay nada que yo no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes que yo, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad el tiempo no borrará, ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Cierra los ojos y recuerda que sí, yo soy tu amigo fiel. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes que yo, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad el tiempo no borrará, ya lo verás siempre, sí señor. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo. Se terminó el programa de hoy. Ay, qué mal me ponen las despedidas. Bueno, no te pongas así, que me pongo mal yo también. Ya sé, hagamos una fiesta para levantar el ánimo. Vos ponés la casa, yo pongo las quilmes heladas, cristalinas, deliciosas. ¡Genial! Esta noche, 20 horas. ¿Elegante Sport, te parece? ¡Perfecto! ¡Qué grande quilmes! ¡Ay, cómo me gustan los finales felices! La profecía anuncia temblores continentales, huracanes, inundaciones, pero nunca presagió este fenómeno natural. Llegó Elizabeth Bernassi. Estás en Tarde Negra, solo por Rock and Pop, donde el rock vive. Chévere. paro, me falta un refuerzo. Hoy mi jefe arrancó malhumorado. Le dije viejo careta y me echaron a la mierda. Y por suerte es la una menos cuarto. La negra cambió de horario, eso dicen por el barrio. Y ahora en vez de descansar sigue de largo. Hola, ¿qué dicen? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes. Una de la tarde con 5 minutos en la República Argentina. Está levantando temperatura 23.2. ¿Qué dice la señora? Yo te escucho en la oficina. Este horario me combina. Con vos la tarde negra se pasa volando. Me escucho por mi sobrina. Que la paga sos querida. Ojalá que alguien decente te prohíba. Uy, tenemos un día hoy, están las cachorras, la vaporiera, a full tenemos hoy. Estamos con la vaporiera, pero bueno, vamos a tratar de que no sea solo vapor lo que tiremos por ahí, sino que no hagamos señales de humo nada más. No puedo, no puedo. Cada vez que lo dice, no puedo, no aguanto. Pero bueno. ¿Qué dicen, muchachitos? ¿Cómo les va? Qué bueno que ya estén del otro lado.